Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Hoy se escucha mucho más silencio que en otras ocasiones porque después de mucho tiempo estamos grabando desde el Cubil Ratonil. En estudio, digamos. Sí, por decirlo así, en estudio. Es en estudio. Y pues bueno, aquí acabo de hablar desde luego mi hermano. El niño ratón. Y yo soy Carmix. Esto es el Café Comiquero en su programa ya número 89, ¿verdad, carnal? 89. 89, ya casi dejamos atrás los 80. Sí, sí, ya maduramos. Sí, no, qué padre. Estamos, la verdad, muy, muy contentos ya de tener tantos programas, de compartir con ustedes este maravilloso mundo que es el cómic, ¿no? Sí, qué buen viaje, ¿eh? Oh, sí. Sí, definitivamente. Y hasta acabar el año. Ya está por acabarse el año, un par de programas que quedan para el año y ya. Sí. Wow. Cosas interesantes para este año que viene, ¿no? Sí, sí, sí, vienen cositas muy pachonas. Y pues bueno, ¿cómo nos pueden encontrar, carnal? Búsquenos a través de Facebook, es nuestro principal medio de contacto. Uh-huh. A través de facebook.com/elcafecomiquero. Así es. Con la primera con mayúscula. También a través de Twitter, @elcafeoficial. Tenemos nuestro correo electrónico, es elcafecomiquero@hotmail.com. También nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube, búscanos en YouTube como El Café con Micro, ahí aparecemos. Que por lo pronto está nuestra web series el videoblog de The Blogging Dead, que ya vamos en el 7, ¿no? Ya lo lanzaste en la semana, ¿eh? De sí, surprise, ya, ¿eh? De una vez ya. Hay que preparar el 8. Ya está el 8. Ya está el 8. Ustedes tengan paciencia. Ok, perfecto. Y Mid-Season, ¿no? Mid-Season, está padre. Los comentarios, de hecho, del 8 están padres. Por ahí, chéquenlos. Muy bien, excelente, carnal. Y bueno, pues también está nuestro blog, evidentemente. Es elcafecomiquero.blogspot.com. Sí, ahí hacemos nuestro evento cuatrimestral estilo Marvel o DC, porque cada ese tiempo ponemos artículos. Efectivamente. Y pues, ahí está. Ahí nos pueden encontrar. Descarguen nuestro podcast a través de iTunes, a través de iVoox. Ahí lo pueden localizar. Sí, eso. Cada semana, y ahí están todos los de archivo, ¿no? De todo lo que tenemos ya publicado. Sí, todos nuestros audios, ahí los encuentran, todos nuestros videos de YouTube, pues están en nuestro canal, que son poquitos todavía, pero ya irá creciendo. Sí, sí, sí. Y pues bueno, carnal, ¿qué tenemos esta semana? Pues mira, esta semana está muy pachona y vamos a empezar con las buenas noticias para variar. Tenemos artista en Rat Queens y no puedo ser más feliz por la elección que se hizo. Oh, sí. ¿Te acuerdas que habíamos especulado, se había dicho, no? Sí, que probablemente iba a ser un artista. Sí, ¿no? Tess Fowler. Ajá. Que sí iba a dibujar bueno, para empezar va a dibujar todo un número de Rat Queens, un especial. Ok. Que va a ser, empezó dibujando, iba a ser nada más la portada, pero ya se echó todo el especial. Va a ser un especial de uno de los personajes, perdón, digamos secundarios de Rat Queens. La Half-Orc Braga, que es asombrosa esa condenada. Es un especial de ella, por lo que entiendo se va a explorar su pasado. Ok, soy interesante. Sí, escrito por Curtis Weavey, eso sí. Dibujado e ilustrado completamente por Tess Fowler. Pero la noticia y que pues reventó en ciertos círculos del internet es que quien va a dibujar el nuevo arco de Rat Queens es Stefan Sejic. Stefan Sejic, que de hecho sí va a dibujar el nuevo arco. Eso ocupará los números del 11 al 15, pero va a completar el que se está corriendo actualmente. Muy bien. De hecho, por eso la publicación de Rat Queens en este último semestre fue tan errática. Sí, por el tema que ya sabemos, ¿no? Por el tema que ya sabemos. De hecho, se iba a lanzar el segundo TP en diciembre, me parece. Okay. Pero pues se retrasó con las cuestiones evidentes. Y mira, ahí te va lo curioso. Ahora que Stefan Sejic toma el título, va a empezar con el número 9. Ajá. El número 9 lo tienen programado para que salga el día 24 de diciembre. Uy, ¿será que sale? Stefan Sejic es conocido por ser increíblemente rápido. Con todo y lo detallado que puede llegar a ser, ¿no? Sí, sí, sí, así que yo confío en él, por supuesto, pero me da mucho gusto. Es un arte muy bonito. A quien yo aprendí a apreciar a raíz de la mole, ¿eh? Sí, sí, cierto. Eso es un muy buen comentario. Habíamos visto antes el arte de Stefan Sejic, ¿no? En Witchblade, en algunas cosas en Marvel, ¿no? En Guardians of the Galaxy. Y se me hacía muy padre, por supuesto, pero no le prestaba mayor atención. Yo decía, qué bonito ilustrador, pero hasta ahí. A raíz de que vino y lo pudimos conocer, lo vimos en la conferencia de prensa, por ejemplo, que no hablo mucho, perdón. A raíz de eso empecé a interesarme por su trabajo y he encontrado cosas muy padres. Dead Vigil está muy, muy divertido. Fíjate. Y ahora que va a ilustrar a Queen's nombre, pues ya. Que fíjate que, bueno, punto y aparte, qué padre que en la mole puedan traerte artistas que quizá no conoces mucho, ¿no? O sea, como en nuestro caso era Stefan Sejic, que no teníamos gran idea de su trayectoria. Y dices, oye, se conocen cosas padres y conoces más del artista y más trabajos que te pueden gustar, ¿no? Sí, Sí, sí, llevan un par de casos así. Este, también me acuerdo, ay, el que escribió este Kabuki, que es David Mack. David Mack, mi cuate David Mack. Así tipazo. Sí, de parte me regaló un tepe, imagínense. Este, yo tampoco conocía su trabajo, me enamoré de Kabuki, por ejemplo. Y no lo conocía, ¿no? Realmente no lo pelaba más allá de lo que, por ejemplo, había hecho Under the Devil y cosas así. Pues mira, o sea, qué buena oportunidad nos traen pues eventos como La Mole. Claro, por ejemplo, ahorita que se anunció a Clayton Crane y a Chad Hardin. Clayton Crane, dibujante este muy detallado, ¿no? Que ha trabajado en X-Force, en títulos de Carnage y todo eso. Sí, su versión de Carnage me gusta mucho. Bastante buena. Sí, es muy padre. Y por ejemplo, este Chad Hardin, que ahorita es conocido por dibujar Harley Quinn. Uh-huh. Pues vaya, yo conozco mucho de ellos en esos títulos, conozco su arte ahí, pero ¿qué más han hecho? Y sobre todo de manera, digamos, pues fuera del mainstream, ¿qué más estarán haciendo? Está padre también platicar con ellos de eso, ¿no? Sí, porque así uno se puede enterar pues también de lo que les apasiona, lo que les gusta, por qué género se mueven mejor. Uh-huh. Eso está padre, o sea, eso tiene mucho valor, porque no, yo tengo la idea de que dependiendo el artista, bueno, sí, dependiendo del artista, el género al que se dedica, ¿no? Claro. Este Panseji que es muy de fantasía. Uh-huh. Por eso digo que Raskins le queda, pero fenomenal. Digo, artistas como Fiona Staples, ponle cosas raritas. Y lo hace bien. Y lo hace a la perfección, ¿no? Hay otros que se dedican más bien a cosas superheroicas, o sea, pues, con perdón, pero el señor Mark Bagley, por ejemplo. Sí, sí, sí. A mí se me hace como que el dibujante de Spider-Man. Fíjate, qué curioso, ¿eh? Y es que también tiene un récord, ¿no? Junto con Brian Michael Bendis. Más de 100 y cacho números de continuos, ¿no? De Spider-Man. Ultimate Spider-Man, pues sigue Spider-Man, o sea, claro, al final del día, ¿no? O sea, bien o mal, pues o sea, yo lo reconozco como el dibujante de Spider-Man. Claro, Humberto. Humberto, por supuesto. Por supuesto, sí, también. Sí, sí. Y él también. Él sí, o sea, lo hemos visto. Que también es camaleónico, ¿eh? Lo hemos visto en varios trabajos, pues muy distintos unos de otros. Y la verdad es que lo ha hecho bien. En Crimson, a pesar de que su estilo siempre es su estilo. Sí, lo ves y sabes que es Humberto Ramos. Pero la estética y el coloreo y la forma de moverse entre paneles, como que sí es distinta, ¿no? En Crimson es de una manera. En Revelation se diga. En Superior Spider-Man igual. En Fairy Quest, que también, o sea, por ejemplo, otro cómic de fantasía también, que es otra cosa, ¿no? Sí. Por ejemplo. Y por ejemplo, qué bueno que vienen ahorita estos artistas que están anunciando en La Mole, y pues ojalá que sigan viniendo más artistas, aunque sean quizá no los rompeventas que todos quisiéramos ver aquí en su momento, pero eventualmente llegarán. Pero también es padre conocer propuestas nuevas, ¿no? Sí, por supuesto. Y eso tiene mucho, ¿cómo decirlo? Yo creo que es de las principales bondades de eventos como La Mole. Sí, o sea, obviamente nos traen muchos artistas pues que se dedican específicamente a Marvel y DC, y qué bueno, porque luego son gente que, a pesar de que trabajan en ese tipo de productos y demás, pues también son personas, hacen otras cosas, y luego no nos enteramos. Exacto. Uh-huh. Y no sé, a mí me da mucho gusto. Bueno, también dejando un poquito de lado, ¿cómo decirlo? O sea, no quiero aventarme yo el gol ni mucho. Bueno, no es el gol, pero, o sea, denme un cebollazo que no me corresponde. A ver. Pero ven que, bueno, en esta semana salió un nuevo cómic de Kelly Sue DeConnick. De la maravillosa Kelly Sue DeConnick. Se llama Beach Planet. Beach Planet, ok. Es genial. Y mira nada más a quién reblogueó esta mujer. ¡A las Fairy Bitches! Fairy Bitches, que tiene por ahí, por lo que me voy enterando, tiene un Tumblr. Sí. Pues, por ahí el buen Eric hizo ahí una imagen, ¿no? Una imagen con Morgan ahí sosteniendo una tablet con el la portada del primer número de Beach Planet. Y por ahí que le hizo de Conic, le dio las gracias y todo. ¡Wow! ¡No, oye, qué padre! ¡Qué buen! ¡Qué honor, eh! Sí, bien o mal. Pues que le hizo de Conic, ya sabe que existes. Nada mal, eso está genial. Es que, digo, Fairy Beaches, Beach Planet, come on. Deberían ser mejores amigos. Sí, sí, sí, exacto. No he leído Beach Planet, bueno, no lo puedo conseguir. Salió apenas el día miércoles. Sí, sí, sí. La semana pasada. No lo puedo conseguir todavía. Pero ya ves, la verdad es que ya le traigo ganas. Sí, no, de veras que ese matrimonio de Kelly Sue DeConnick y Mac Fraction, cosa que tocan independientosa, perdón, pero es oro, ¿eh? O sea. Te digo que me ha de encantar de lo que van a hablar después de la cena, ¿no? ¿Cuánto ha subido la leche? ¿Cómo friegan sus hijos? Ajá, sí, pues es así, ¿no? Los cosas más mundanas del mundo, pero bueno. Nada, qué padre, ¿no? Y mira, es de esos cómics que hay que seguir la pista, ¿no? A ver qué tal. Sí. Lo leeremos y lo reseñaremos en su momento, ¿no, carnal? Sí, pero a ver de qué va y todo esto. La verdad es que cuando es... Con ese producto de alguien de la calidad de la señorita de Koenig, pues bueno, tiene la vara alta, pero normalmente entrega bien, así que pues ya nos está acostumbrando a lo bueno. Sí, exactamente, te acostumbras a lo bueno, bien lo dices, carnal. Pues fíjate que yo te traigo una recomendación así, pues, ¿cómo decirlo? Diferente, no, okay. y que, ojo, está disponible, es fácil de encontrar ahorita en el mercado mexicano. Que me llamó mucho la atención por muchas razones. Okay. Para empezar, es algo que es un reprint. O sea, es una reimpresión. De un cómic que se puede publicado en México. Okay, eso... No es la primera vez que tenemos algo así. Ya ves que Televisa pues lo ha hecho con, sí, claro, con varias de sus series, ¿no? Que por cierto está el tema de que Televisa ahorita su formato de lo mejor de DC. Creo que les ha funcionado muy bien. Y qué bueno. Qué bueno, claro. Son TPs que cuestan 99 pesos, uh-huh. O sea, TPs baratos, papel más económico. Eso sí. Con historias completas, o sea, ha estado, por ejemplo, La Muerte de Superman, ha estado The Dark Knight Returns, Green Lantern Rebirth, si mal no recuerdo, también por ahí está... sacaron como que una reimpresión, ¿no? O esa parte del Death of the Family, que a mí no me encanta, pero pues ahí está. Sí, claro. Bueno. Y parece que ya va a ser mensual. Va a ser mensual la revista, ¿eh? Y qué bueno. Sí, es muy buena opción precisamente por el precio. Sí. Y en segundo porque te dan historias completas. Sí, que eso creo que hace mucha falta, ¿no? Pero fíjate, mi recomendación, o sea, aparte de que sí, por supuesto, ¿no? De los que les gusten esas historias, adelante, porque claro, hay muy buenas. O sea, sí, Dark Knight Returns, claro, es un clásico que todo el mundo debería tener. Creo que todo el mundo tiene. Sí, ahora yo creo que sí. Pues Panini no se quedó atrás. Okay. Panini sacó un TP recopilatorio que tengo aquí en mi mano, que es Máscaras, que es recopilatorio de la serie homónima que estuvieron publicando en tomos dobles, en números dobles, a lo largo de este año. Y me llama mucho la atención porque tiene muy poquito que salió al mercado, o sea, que terminó su publicación, y que Panini dijo, oye, pues vamos a republicar, pero ahora en formato de TP. No sé, desconozco cómo haya estado la edición, digamos la primera edición mexicana, ¿no? Qué tanto contenido se haya quedado fuera o qué tanto traiga de nuevo este. Pero es una historia completita. ¿Qué? 99 pesos también. Ah, que eso está muy bien. Y pues, ni modo, tengo que decirlo. Mucho mejor calidad de impresión que la Televisa. O sea, las pastas son más duras. O sea, las de Televisa no es mala, pero honestamente es una pasta más sencillita, ¿no? Ya le metí las garritas. Las páginas interiores, uh-huh. ¿Sabes de qué tipo de papel me recuerdan? ¿De cuál? Como los tomos de Kingdom Come de Viz. Más o menos de ese tipo, exactamente. Que si conocen esa edición se dan cuenta de sí, que es un cuché así altito, ¿no? Sí, no es para nada mala. No, para nada. Y era muy necesario, ¿eh? Porque aquí el arte luce bastante. Para empezar, el primer número de la colección lo dibuja o lo pinta completamente Alex Ross. Sí, lo pinta y se ve precioso, ¿eh? Y... déjenme decirles, yo estoy muy contento con esta edición. Yo no conocía la historia. Y fíjate que malamente no me había acercado mucho a este tipo de historias. Porque tal vez no son los cómics que hemos seguido durante toda la vida. Pero son personajes que son icónicos y que muchísima gente de comiqueros y no comiqueros conocemos. Mask básicamente es una historia que conjunta a muchos héroes del pulp. Que recordemos, el pulp pues es el antecedente muy directo de los cómics. Cuando no eran cómics, eran tiras cómicas, ¿no? Y muchos de esos personajes ni siquiera aparecieron primero en papel. Aparecieron en seriales de radio, ¿no? Ah, exacto. Entonces, tenemos aquí un crossover muy interesante, muy bien llevado, situado todo en los años 30. Muy de la era del pulp. Muy bien hecho. Escrito por Chris Robertson, con arte de Alex Ross y con ideas de Alex Ross. Ya ves que a Alex Ross le encanta meter mano ahí. Y qué bueno, porque lo hace bien. Y lo hace muy bien. Con arte de Alex Ross en uno de los números, en todas las portadas, y en este, y los interiores también son de Denise Calero. Que, déjame decirte, hacen muy buen trabajo, ¿eh? Muy, muy buen trabajo, evocando más o menos la estética de Alex Ross con los diseños que le mete, pero en un trazo obviamente más sencillo. Y me encantó, ¿eh? Casi lo, no lo he terminado de leer, casi lo, me falta por ahí creo que como una cuarta parte del libro, porque lo he leído en ratitos, pero me ha encantado la historia, porque son personajes que pues, sí ubicas perfecto, o sea, ubicas perfecto al zorro, ¿no? O sea, que aquí es una reinvención del zorro para que lo pudieran meter en ese mismo contexto, ¿no? Hay broncas ahí de copyright, creo. No, ninguna. El problema claro, es que el zorro son los años en 1800. No, sí, claro, y pasando cierto tiempo creo que ya son de dominio público. Sí, sí, ¿verdad? Sin bronca. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Está The Shadow, clasiquísimo The Shadow. Está también The Spider, el original. Está Miss Fury. ¿Mm? Black Terror, el que es como un pirata, como tipo Superman, pero que es un pirata. Y está un clasiquísimo que, bueno, mi papá es fan. Ah, caray. Nuestro papá es fan. Ah, caray. Que es el Avispón Verde. Ah, el Avispón Verde y Cato. Y Cato. Entonces, sí, no. O sea, fan. Sí, sí, sí. Bueno, es mi papá todavía, gracias a Dios, pero... No, pero no sé si todavía le guste, o sea... Yo creo que yo sí. Supongo que sí. Yo creo que sí. Solo si no le enseñas la horrible película que salió con Seth Rogen, porque... Ah, no. No, gracias. Prefiero no arruinarle la ilusión. Sí, exactamente. La verdad es que los ves a los personajes, entiendes muy bien la dinámica entre ellos... Se conjuntan perfecto y de verdad, o sea, el escritor aquí, en este caso Chris Robertson, de verdad es que los juntó, se escribe solita la historia, la verdad. Ok. Me ha gustado mucho, es una historia que te sitúa en los 30s en un contexto donde hay un villano que está manipulando, digamos, al gobierno, y es un gobierno que tiene una policía corrupta, que está metiéndose con la gente, que está subiendo impuestos. O sea, desgraciadamente un tema, temas muy universales y muy actuales. Triste. Y donde te hablan de que pues no necesariamente todo es no todo es la ley, está también la justicia. De veras que lees aquí, este es el panfleto, o sea, The Shadow es el panfleto para para el contrarrevolucionario, sí. para el revolucionario de ahorita. Exactamente. Voy a leer ese texto. Sí, no, buenísimo. Consíganlo, de verdad, consíganlo. Si lo pueden conseguir así en ese formatito muy cómodo y muy práctico y económico del TP, adelante, Oye, pues, 100 pesitos, está pechón. Y también, por cierto, también sacaron otro TP. Ok. Que es la serie de Superior. Ah, okay. También lo lanzaron en TP. No sé, no sabemos bien cómo va a ser su programa en ese sentido, qué tanto van a estar sacando. Pero ojalá que, por ejemplo, este tipo de productos los puedas encontrar en librerías también. Ojalá. Sí, yo imagino, no sé, de verdad no lo sé. Pero, de hecho, las editoriales, o sea, no sé en el caso de las editoriales mexicanas, pero está documentado incluso el caso que en buena medida en Estados Unidos la ya práctica común de hacer los TPs es esa, de que puedas introducir productos a las librerías convencionales. Exacto. Lo cual probablemente abre mucho mercado y te da cierto prestigio. Entonces yo creo que va por ahí. Ojalá sea el caso, ¿eh? Lo que sí es que también, retomando un poquito el tema de esto, de estos formatitos, no fue tanta coincidencia que DC sacara su lo mejor de DC con el Death of the Family. Porque aparte aprovecharon esa reedición para crear un producto exclusivo para las tiendas de Sanborns, que es el famoso set de libro y máscara del Joker. ¡Órale! ¡Ok! Edición nacional, eso está... ¿No está curioso? Cuesta 500 pesos. Ok. No sé qué tan bien o mal en precio esté. Pues la otra, la normal, la de Estados Unidos, cuesta como 600 pesos. Bueno, 100 pesitos menos. Ya es algo. Pero con la diferencia que está distribuido en más lugares, ¿no? La he visto en varios Sanborns de la Ciudad de México que he visitado. Y te puedo decir que, mira, sí he visto gente que se la lleva. Y he visto mucha gente que se ve que no es su core comprar cómics. Y se acercan y la ven. La ven, la agarran, la voltean. Y como que dicen, o sea, se le quedan viendo como diciendo, mira qué curioso. O sea, está llamando la atención. Y más de uno ha escuchado que dice, pues se lo llevan porque es de regalo de Navidad. Entonces, la verdad creo que les está saliendo muy bien a los de Televisa en ese sentido, ¿eh? Claro, porque artículos de lujo de ese tipo. ¿Por qué decir los tules de lujo? Sí, sí, es un artículo de lujo. Pues como que en fechas especiales, ¿no? No. Lo ideal sería, pero pues no es el caso, que pues te lo compraras así de, ¡ay, se me antojó!, ¿no? No, difícilmente. Ahorita está el aguinaldo, o sea. Exactamente. Y ahorita la gente tiene lana y ahorita vamos con todo, ¿no? Yo, obviamente la pensaron bien, pero qué bueno, o sea, también qué bueno. Sí, digo, qué bien. Digo, voy a ser muy honesto, a mí honestamente no me mueve. No me mueve a comprármela, no. La historia se me hace maletísima y lo que le sigue. Y la máscara del Joker, pues está bonita y todo, pero. Prefiero invertirle a otra cosa. Pero para quien le gusta y quien le interesa ese tipo de coleccionables y ese tipo de productos, perfecto. La verdad creo que es una cualquier cosa que sea algo, una noticia en el medio y que implique que más gente lo conozca y que más gente mueva esto del cómic, pues por mí feliz de la vida, ¿eh? Sí, exacto, de eso se trata. Y se ve que vienen con todo con el aguinaldo, porque crees que acá van a salir en unos días. ¿Qué va el a salir? Primer TP de Swamp Thing. Ay, de ay, Alan ay. Moore. Ay, ay, ay. Ya lo habían prometido desde hace rato, ¿eh? Sí, ya lo lanzaron y por ahí alguien decía, oye, pero ¿cuándo sale el 2 de Preacher? Pues, dude, tranquilo, porque... Mira, es que ya está el 1 de Sandman. El 1 de Why the Last Man. Oye, a mí se me hace el 1 de Preacher. Viene ahorita el de Something. Ya está el 2 de Sandman. Ya está el de Dolls House. El de Sandman. Los de Sandman cuestan 300 pesos, ¿eh? Y ya están los dos de Miracle Man también. O sea... Pues tranquilos, o sea, pero de que... Tranquilos que vamos con prisa. Sí, exactamente. ¿Qué más tenemos en el manejo? Pues se reveló el secreto. Bueno, no exactamente. Se reveló el secreto. Pero por firma fin... tu hijo de garras, perdón. alguien que nos entienda, perdón. Pero por fin se anunció que va a salir un nuevo tomo de Mausgard. ¡Ah, qué bien! De otra vez, de Legends of the Guard, o sea... Historias cortas de los ratoncitos pachones. Sabemos que Mausgard es la creación... Excelsa creación, por cierto, de David Peterson. Que ya hablamos de ella largo y tendido en algún momento en el programa. Exacto, digamos, de hecho le dedicamos todo un programa al señor Peterson. Sí. Él escribe y dibuja, colorea. Casi te lo va a vender a tu casa. Seguramente engrapa. Ajá, sí. Los posts, maneja el camión para distribuirlo. Le pone gasolina al camión. Ah, sí, claro, sino ¿no? Que todo, chiste. Sí, lo hace todo. Bueno, pues ya llega el siguiente tomo de Legends of the Guard. Y lo menciono porque... viene nada más que mencionan ya algunos nombres de artistas. Obviamente dicen que faltan más. ¿Todo lo va a escribir Peterson? ¿O hay algunos? Hay algunos que... O sea, la idea central es de Peterson. O sea, el framework, ¿no? O sea, todo. Pero ya lo demás pues lo dejan los artistas. Okay. Pero me da mucha curiosidad quiénes están, por ejemplo, dibujando. A ver. Para empezar está Scotty Young. ¡Ah, qué bien! Que ahorita va a tener una fama enorme porque ahorita está dibujando Rocket Raccoon. Rocky Raccoon, más todas las portadas Baby de Marvel. Y por cierto, también no dejen de leer el libro ilustrado, porque no es un cómic, no es una novela. Libro ilustrado, pues digamos más bien para niños, de Neil Gaiman. ¿Cómo se llama? Afortunadamente la leche. Fortunately the milk. Con ilustraciones de Scotty Young. Que tiene el mejor protagonista de todos. Un estegosaurio. Es todo. Otra de las personas que va a estar ahí ilustrando es Becky Cloonan. ¡Ah, qué bien! ¿Qué es quien dibuja... Gotham Academy. Ya, ahorita hablamos de eso, pero bueno. Sí, claro. Ahí te va un superartista. Bueno, escribe, ¿no? Escribe Becky Cloonan. Y ahí te va Mark Buckingham. ¿Mark Buckingham? En Mausgard. Adiós. Eso va a estar bueno, ¿eh? Y el siguiente nombre es el que me quedé de... Esto se me hace... Ideal, un gran paso. Y refuerza un punto que dijimos hace ratito. Humberto Ramos. ¡No! Humberto para. Ramos se va a echar una historia de Mausgard. ¿Humberto Ramos va a dibujar algo de Mausgard? ¿Te acuerdas cuando estás apuntando de que Humberto Ramos siempre tiene filas en cuando hace firmas de autógrafo? Ajá. Yo creo que ya entiendo por qué hace trabajos tan variados y tan queridos. Sí. O sea, yo ya tengo una firma de Humberto Ramos. Yo también. Bueno, voy a comprar este condenado todo. Nada más para que me firmes. Y voy a conseguir otra firma de Humberto Ramos. Es que wow, no lo puedo creer. Eso no lo voy a venir, ¿eh? No, ni yo. ¡Qué padre! Me llama mucho la atención. Y fíjate, lo estamos mencionando, ¿no? Es camaleónico. Es muy variados los trabajos en los que se ha involucrado. Fairy Quest. Revelations. Crimson, Spider-Man. Y ahora Mausgard. Increíble. ¿Y la historia la va a escribir Peterson esta o quién la va a escribir? Eso sí no lo sé, nada más anunciaron que el dibujo ahorita es de Ramos. Ya después vendrá más información porque también dicen en la nota decía, bueno, también vienen más artistas, pero pues de la chance, ¿no? Que bueno, de hecho lo puso Peterson en su blog, pero bueno. Okay. Pero sí, es muy buena noticia, a mí me gusta mucho eso, ¿eh? Mira, no, me sorprendiste, ¿eh? Sí, yo también me sorprendí mucho, pero me sorprendí a la buena. Sí, claro, claro. Te les digo, ahora sí es semana de buenas noticias para variar. Y fíjate que, por ejemplo, ¿te acuerdas de FairyQuest? Sí, claro. Ahí hay animalitos parlantes. Uh-huh. Por ejemplo, el lobo, ¿no? El lobo. O sea, el lobo feroz, o sea, pero no están lejos efectivamente. Y los maneja bien. Sí, sí, sí, sí. Y el lobo es un lobo, o sea... Ajá, sí, sí, se mueve como lobo. Cuatro todo, patas, o sea, y todo. Ajá. Digo, que esos son ratoncitos que se mueven pues, más humanos, más toda humanos. La onda, ¿no? O sea, pero el resto de su mundo sí es muy animalito. Wow. Me encanta la idea. Sí, a mí también. Digo, por eso tiene las filas que tiene. O sea, ya voy a andar comprando el recopilatorio y ahí voy a estar machacando ahí. Formando y machacando al pobre de Humberto Ramos a que me dé otro autógrafo, ¿no? Que ya tengo uno, pero quiero otro. Que ojalá algún día también podamos tener aquí a David Peterson, dijo como para. Ya no estaría mal. Entonces, si esas vamos, pues a Becky Luna. Por favor. Buckingham, Scottilla. Scottie Young, sería bastante awesome, ¿eh? El señor Mark Buckingham. El señor Mark Buckingham, que próximamente verán más de su arte. No, sí. En no, sí. Miracleman. Miracleman. Cuando lleguemos a la parte de Neil Gaiman, o sea, ya que termine todo el arco de... ¿Se partió el número 3, me parece? No, del 17. 17. 17. El 16 termina Olympus, que todavía está, no se ha publicado ni siquiera en... Bueno, va como a la mitad de su publicación en Estados Unidos. Ajá. Saldrá después de recopilatorio aquí en México, supongo. Y ya después de eso viene la parte de Neil Gaiman y Mark Buckingham en el arte. Y ojalá las historias nuevas, ¿no? Ay, sí, Dios quiero. O sea, desde que no hicieron Miracle Man, yo estoy así de, bueno, ya que ahora lleguen las historias nuevas. Que es lo que tanto queremos, pero bueno. Es la verdad. Así es, carnal. Oye, pues qué buenas noticias, la verdad, ¿eh? Es buena, ¿no? Se me hizo muy, muy ¿sí? padre. Sí, sí, sí. Habla bien del talento que hay aquí en México. Y pues fíjate, pues ya casi para irnos también a nuestro corte musical de la semana. Pues otra buena noticia. Claro. Sí, sí, sí. Y que la... Pues, de ahí venimos, ¿no? Venimos ahorita de... Oh, sí. Hoy que es jueves, ¿sí? Jueves 11 de... Ya, bueno, ya es viernes. Ya es viernes. Ya es viernes 12. Ya grabamos de madrugada. Estamos grabando de madrugada, efectivamente. Molestando a los vecinos. Tal vez. Pues, venimos de ver El Hobbit. Venimos a ver El Hobbit. La batalla de los cinco ejércitos. Y pues, digo, evidentemente lo hemos platicando, ¿no? En el camino de que si queremos dedicar un programa enterito a hablar... Quizá a nivel de adaptación contra original, ¿no? Bueno, más o menos. Más o menos, loosely based on, en el libro, pero bueno. Sí, exactamente, de El Hobbit contra sus tres películas, ¿no? Y sí, o sea, hablaremos un poquito más largo de este tema en su momento, pero así de bote pronto puedo decirles que a mí sí me gustó. Es buen cierre, ¿eh? Sí. Es buen cierre, yo que sí me he echado el libro, la verdad es que es buen cierre, respeta, de la medida de lo que venía arrastrando, respeta lo que pasa en los eventos del Hobbit. Ah, con los personajes extras, ¿no? El Aso, más su hijito, más Tauriel, más Legolas, Tauriel. Que no tiene nada que hacer por ahí. Ah, sí, cierto, sí. Y Not Legolas humano, que es Bard, pero bueno. Ah, sí, Not Legolas. Not Legolas. Dentro de lo que cabe es respetuoso... Cierra bien, cierra con un bang. Sí, sí, sí, sí. O sea, toda la condena de la película es acción, acción, acción y más acción. Si se quejaban que en la segunda película no pasó nada, y es cierto. Sí, de veras, ¿eh? Nota al margen, en la segunda película la fuimos a ver igual ya anochecito, ¿no? Sí, más noche, de hecho. Más noche. De hecho, a esas alturas íbamos saliendo del cine, creo. Sí, más o menos. El año pasado. Hubo una parte que yo honestamente me dormí. Le tuve que dar unos codos a mi hermano y decir, oye, ya vienes Mau. Ah, bueno. Ah, sí, sí. Sí, porque, por ejemplo, ahorita que vi la película, así de... Y como, ¿por qué me tienen que importar estos pescadores, no? Pero... Ya, después de... Ah, pues por esto estoy listo. Ah, bueno. Ah, ok. Ah, eso es bueno. Es que, en serio, te lo juro... La película pasada, la de La Desolación de Smaug, ahora entiendo el título. Se siente uno desolado. Es aburridísima la condenada película. Aburridísima. Yo no la he vuelto a ver. Yo la primera película sí la volví a ver. La de ¿cómo se llamó? El viaje inesperado, ¿no? Sí, Unexpected Journey. Unexpected Journey. Uh-huh. Ya sí la volví a ver un par de veces incluso. Sí. Pero desde La Desolación de Smaug, es que no me dieron ganas. Sí, salvo... Smaug, precisamente, con la voz de Benedict Cumberbatch, el Doctor Strange. Imagínate. Salvo eso, se me hizo muy X la segunda película, ¿eh? Bajó mucho el ritmo. le echaron muchas ganas a su escena esta de los rápidos en los barriles y se me hizo tediosa como ella sola. Digo, iba a ver esta película, la última del Hobbit, por razones obvias, o sea, no iba a dejar de enterarme. Exacto, ya que sea por orgullo de ver qué pasó. Y me sorprendió mucho, o sea, porque definitivamente se guardaron lo mejor para el final en términos de acción, de efectos, de muchas cosas, ¿no? Yo creo que funcionó bastante bien la película. Quizá, evidentemente, exageraron las tramas, hubo cosas muy divertidas, pero... No, tiene sus detalles, ya lo haremos ya con más, pero yo creo un review por ahí estaré padre. Pero sí, tienes detalles tototes, pero bueno. Ah, eso sí, lo que me da mucha risa es... Los Brad Pitts de los enanos, o sea... Hot Dwarfs. Los Hot Dwarfs, o sea... Thorin, Fili y Kili, o sea... No, los comparas contra la ronfla que traen de compañeros, no, perdóname. No, y Eru prohíba que Tauriel se fijara en alguno de los otros, ¿verdad? Ah, sí, no. Lo dices bien, se acerca uno de los peluditos a Tauriel, no, eso es acoso. Se acerca, se acerca Fili, Kili. Hot Dwarf, acá el Brad Pitt de los enanos. Ah, no, pues ahora sí, historia romántica y todo, ¿no? Ah, ok, sí, me dio mucha risa, la verdad. Me encantó su comentario. Sí, no, no. Y aparte son como que los más grandes de los enanos, ¿no? Se veía tamaño Aragorn, Thorin. Bueno, de hecho, sí, eso sí, ¿eh? En el libro se supone que él, para ser enano, es alto. Ok. Sí. O sea, está bien. O si es humano, es chaparro, ¿no? O es un humano muy chaparro. Exacto. Por cierto, la actuación de de Martin Freeman. Excelente, a mí me gusta, o sea, lo que pudo hacer en esta película, en general. Sí, y ¿sabes qué? Yo su actuación la disfruté mucho. Me cae mejor Martin Freeman como John Bilbo, como el joven Bilbo, que Elijah Wood como Frodo. Es un gran trabajo Elijah Wood, no digo que no, pero... Pero el personaje en sí mismo es bastante molesto, ¿eh? Hay un momento en el que ya dices, ya, Frodo, ya. Sí, aparte de su secreto en la montaña de Mordor, digo, no, gracias. Sé que no era la intención, sé que era la intención así como que amor de amistad, pero más santo Dios. Sí. No, mira, es más, ¿sabes qué? Si hubieran ido todo el camino y del plano así hubieran sacado una relación gay entre ellos, es más, no me hubiera molestado. Yo lo hubiera aplaudido y me hubiera encantado. Pero ni uno ni el otro. Me lo dejan a medias. Sí, nada más se ve el abuso constante al pobre de Sam. Pero... Ah, también eso es lo que no me gusta. Sí. No, pero sí, la verdad hace mucho mejor trabajo el joven Bilbo, ¿eh? Me cae súper bien ahí el personaje. Sí. Las actuaciones bien, en general. Digo, Gandalf es Gandalf. De Gandalf es Gandalf. No hay falla. Y no voy a dar ningún spoiler, pero pasan cosas que dices, ay, por Dios, o sea, la veías venir a leguas. A leguas, ¿no? La veías venir volando, pero bueno. No es mala onda. Para los que se quejen de que a lo mejor está muy apresurado o algo así, señores, léanse el libro. Tolkien hace lo mismito, ¿eh? O sea... De hecho, hay una parte que me dices que en el libro es como que la anécdota, ¿no? Nomás te lo cuentan. Sí, por Dios. Y está bien, o sea, es la forma en la que Tolkien escribía. No me puedo quejar de eso. Aparte, ¿cuántos años fue eso? Claro. Sí. Pero sí, el momento en el que dices, oye, pues mejor muéstramelo, no me lo cuentes, pero bueno, en fin. Y acá te lo muestran, pero todo el tiempo, ¿no? Sí, no, en la cara, pero bueno. Muy bueno, a mí me gustó la película, está divertida, muy emocionante. De repente es Age of Empires, conoce al Señor de los Anillos, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Eso de que la batalla de los cinco ejércitos es muy literal. No sé, cinco ejércitos en juego ahí. Cinco ejércitos y peleando y, o sea, hay unas partes en que dices, no manches, yo quiero controlar a estos monitos. Así de, espérate, ese batallón si lo muevo para acá hace más daño, o sea, sí, de verdad. Seguro. ¿Por qué no tengo arqueros para que le den aquí, bro? Y luego hay boss battle y toda la onda, ¿no? Ah, sí, sí, sí, claro. También debe haber un boss battle, si no, qué chiste. Y hay unas escenas de pelea ahí que sale por ahí. Por ejemplo, el agente Elrond, Belrond. Bueno, Hugo Weaving. Hugo Weaving como Elrond. Que lo ves peleando y no, que Kratos ni que ocho cuartos. O sea, no, perdón. Bueno, y Saruman también. Mira, sinceramente, si esas vamos... ¿Por qué no, o sea, en la Comunidad del Anillo, viendo todo esto, ¿por qué no mandamos mejor a Elrond y a Legolas con el Condenado Anillo? Total, ellos podían. Solitos, nada, no tengo que mandar a los hobbits, ¿no? Porque por los hobbits. Si no nos mueve la trama, ¿eh? No nos mueve la trama. No, eso sí, el Saruman me encanta porque cuando ya está en reposo después de toda la pelea, digo, el señor Christopher Lee, ya está grande el señor, claro. Pues ya con el bastoncito, todo acá medio chocheando, ¿no? Pero eso sí, cuando pelea, es un trompo chillador, ¿no? O sea... no, sí, patea trasero, Saruman. Sí. Lo malo es que después fue los traseros equivocados, pero bueno. Ah, oh, sí. Pero sí, divertida, váyanla a ver, váyanla sí, a ver. Definitivamente vale la pena, se entretiene uno mucho. Y fíjate que no se me hizo pesada, es larga, ¿eh? Es larga y no se me hizo nada sí. pesada, eso está padre. Sí. Habla bien. Bueno, antes de irnos y de terminar esta primera sesión del programa, sí. Voy a tener que hacer un par de reconocimientos. Ok. Digo, para empezar, pues, como saben, la semana pasada pues, fue mi cumpleaños. Y 30 recibí, años ratoniles. Y recibí un par de regalos. Santo Dios, qué regalos. Pero empezar, un enorme, enorme agradecimiento a Omar, uh-huh. Amigo, amigo personal del café y pues, colaborador con mi hermano en su chamba del día. Sí. Y les voy a poner la foto también porque quiero presumirlo, pero bueno. Me regaló la figurita de Venom. Del juego de Infinity de Disney. Ay, que está preciosa la figura. Está hermosa. Hermosa y lo que le siga, a mí me encantó. Es porque eres fan del señor Venom. Y ese también es el detalle, ¿no? Omar se acordó que soy muy fan de Venom. Y por cierto, vi así en la cajita en la parte de atrás, pues vienen las figuritas de esa. ¿De la colección? Uh-huh. Sí, de todas esas, la única que yo me hubiera comprado es precisamente Venom. Y está excelente, ¿eh? Me encantó, de verdad. Muchísimas gracias, Omar. Reconocimiento así. Me quito sombrero que no traigo. Ni uso ni quiero usar. Muchísimas gracias. Totales. Gracias totales. Y también un... este sí es un reconocimiento. Ah, echarle el cebollazo a mi hermano. Ah. Porque se lució también mi hermano. Me dio un super regalazo de esos que dice uno... Y ni lo voy a venir, ¿eh? De esos que de verdad sorprenden. Yo soy muy fan de Studio Ghibli. He visto varias películas del señor Miyazaki. Por ejemplo, My Neighbor Totoro. Esa no la he visto, fíjate. Es preciosa esa película, ¿eh? Vela, tengo que verla por ahí. Vi, por ejemplo, Princess Mononoke, Spirit Away, Howl's Moving Castle. Y particularmente, la que yo considero que es mi favorita. De Studio Ghibli. Que es, entre comillas, Studio Ghibli, no, perdón. Ok. Nausicaa of the Valley of the Wind. Clasicazo del anime, ¿eh? Clásico del manga. Clásico del manga, clásico de Hayao Miyazaki. Y mi condenado hermano me regaló la edición de lujo, todo el manga de Nausicaa of the Valley of the Wind, guión y trazo enteramente del señor Miyazaki. Uh-huh. Es una edición preciosa, por cierto, de Studio Ghibli Library. No, sí, de Viz Media, lo trae Viz Media, ¿no? Sí, nada más para darse un quemón. También por ahí voy a tener que poner fotos para presumir, la verdad no me queda nada más que presumirlo. Y es fantástico, lo que he leído hasta ahorita es, no exactamente calca de la película, porque bueno, es mucho más resumida la película, pero los diseños, la trama en general va tal cual, pero ver el arte de Miyazaki ya en papel y poder verlos, ver todo el detalle... ¿No? Las secuencias de paneles que usa. Para quienes critican el manga de que dicen que luego de repente es medio confuso, el señor Miyazaki hizo otra onda, ¿eh? Aquí, para empezar, no es nada confuso, o sea, panelitos muy clásicos. Eso sí, te lo lees también de derecha a izquierda. Sí. Pero el uso de paneles muy clásicos, pero muy bien hechos. Es que el señor piensa en términos de cine. Es muy cinematográfico. Sí. Es tremendamente cinematográfico. Este es un gran ejemplo de ello. Y vienen, o sea... Te explican otras cosas de la trama que, pues, bueno, miren, viendo la película, evidentemente no se iban a poder ver. Pero algunos detalles tan creepy, tan... les voy a spoiler un poquito. Nausicaa of the Valley of the Wind, algún día tenemos que hacer un review, por cierto. Sí. Es la historia, de hecho, de un mundo devastado. Hubo una gran guerra y nuestra civilización se acabó. Obvio, ok. Los humanos que quedan viven, pues, a la hora de que hay unas selvas... De plantas y hongos, que es veneno, o sea, es un ambiente totalmente hostil para los humanos, al hecho de que no podemos respirar ahí. En 5 minutos nos morimos. Ay, okay. Y vivimos en las afueras de esos lugares, en desiertos, y particularmente, por ejemplo, la gente de Nausicaa, que es una princesa, la princesa de un reino que hace como 500 personas, pero bueno, digamos que es reino. Bueno, pero le decimos que es reino. Viven precisamente en un lugar que se llama el Valle del Viento. Y se llama así porque es un valle que gracias a los vientos que les llegan del océano, que el océano está súper contaminado, no se puede vivir tampoco de ahí, pero bueno. Ok, no, bueno. Hasta con eso. Precisamente por los vientos que le llegan, alejan las esporas y todos los humores de que provienen de las selvas tóxicas. No, okay. Por eso es que pueden vivir ahí. Pero se cuenta que viven en una islita, en un mar de toxinas. ¡Uy, qué horror! Y algo que, no sé, es... viven una vida tan difícil. O sea, hay como que una situación ahí geopolítica, chistosa, etc. Vean la película, en el manga, todo es magnífico. Pero en la película no se aprecia tanto el que es una vida tan complicada, tan difícil. Al hecho de que, por ejemplo, no te mencionan que Náusica tuvo otros 10 hermanos. Hermanos y hermanas. Y pero es la única que llegó a esta edad. Y es una edad como de 16, 17 años. Ay, no manches, todos se murieron bien niños. Sí, o sea, porque no aguantan el ambiente en el que viven. O sea, ese tipo de detallitos que no lo puede percibir uno en la película, en el anime. Que si los ve en el manga, ay, cómo le dan mayor peso todavía a los personajes, a la historia. Te dan mucho trasfondo. Les voy a presumir, obviamente, cada uno de los bonitos tomos, porque son dos tomotes así, son dos muy bonitos. Hardcover. Sí. Digamos que son dos omnibuses, ¿no? Porque... eso es el hardcover. Sí, les estoy dando unos golpes ahí para que vean que de verdad este es hardcover. Son dos omnibuses, y también vienen en su cajita, por supuesto, vienen con un precioso póster. Ah, qué bonito se ve el arte de Miyazaki así, ¿eh? Así en grandote se ve sí. Hermoso. También, gracias totales, mi hermano. Si ay, no, pues, carnal. Pero tengo que presumirlo porque no manches. Y le digo, y presumo también porque es algo que le digo a mi hermano. Es algo que a lo mejor yo no me hubiera comprado. Y no sé, que te regalen como que el manga de tu película favorita de Studio Ghibli. ¡Ay, caray! Ah, okay. Pues de qué, mi hermanejo. High five, dude, ¿no? High five. Otra cosa. Pues bueno, ya presumí mucho. Ahí ponen las fotitos, ¿eh? Y sí, prometido, hay que hacer un review, ¿no? Tanto de la película como del manga. Yo creo sí. Que estaría bastante bueno, ¿eh? Sí, de hecho, ni hacer ni adaptación contra original. Review de cada una. Están tan buenos que, hombre. Sí, sí. Cerrado, ¿eh? Sí, hay que hacerlo. Definitivo. Y pues, carnal, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro corte musical de la semana? Nuestro último de los 80s, por cierto. Sí. Me toca a mí. Te toca a ti. Y Let's Go With A Bang. Así es. Algo clasiquísimo de los 80s. ¿Qué tan clásico? Todo lo clásico. A ver. Hablamos de un artista que para muchos encarnó los 80s en sí mismos, que es Michael Jackson. Que soy fan de Michael Jackson. Y lo vi en el Estadio Azteca, Michael Jackson. ¿Hace cuántos años? En el 93. En la gira Dangerous, imagínate. Y 20 años. Hace 21 años. 21 sí, años. En el Estadio Azteca, en la Dangerous World Tour. Quizá de los últimos países que tocó con esa gira, ¿eh? Sí. Antes de que empezara con todas sus broncas, que ya sabemos, pero bueno. Y esta canción, digo, quizá la más clásica de Michael Jackson que reprende los sea tal vez Thriller o Beat It. De hecho, para mí sería Thriller, pero bueno. O Billie Jean, quizá. Probablemente. Pero hay una que para mí es la canción en la que pienso cuando dicen Michael Jackson. Y vamos, todos lo hacemos. Sí, totalmente. ¿Es de una película? Por eso es que todos lo hacemos. Digamos, decirle película es un poco... Es estirar mucho el concepto. Es cine experimental. Muy experimental. Que se llama Moonwalker. Y esta es una canción que prácticamente ocupa un buen cacho de la película de Moonwalker. Porque es todo un video musical alrededor de eso. Es una canción que a mí me encanta. Que a un buen amigo que se llama Benjamín González, que ojalá nos escuche. A él y a mí nos encanta esa canción. Que en su momento, cuando éramos más chavos, hicimos hasta la coreografía. Ya llovió. Y nos salía bastante bien, déjame decirte. Sí. Con nuestro grupo ahí en la secundaria. Ah, caray. Y la iconografía, toda la imagen, todo el diseño que había alrededor del video y todo el tema. Es maravilloso. Esta canción se llama Smooth Criminal. Smooth Criminal de Michael Jackson en el Café Comiquero. Regresamos en un momento. We'll be right back. Y estamos de regreso en el Café Comiquero, después de escuchar esta gran canción de Michael Jackson, Smooth Criminal, del disco Bad, de 1987. Uy, que no vieron, pero mi hermano se puso a velar ahorita. Como un walkie todo. Sí, se lo sabe. Sí, sí, sí, ¿quién dice que no? Que por cierto, nos estábamos acordando, ¿te acuerdas del videojuego? Ah, sí, el de Arcadia. El Arcadia de Moonwalker. Qué buen juego era. Dificilísimo el maldito juego. Era una perspectiva como isométrica, medio rara. Sí, estaba chistosa. Era para 4 jugadores, ¿no? 4 jugadores. O sea, todos eran Michael, pero de diferentes colores, ¿no? O sea, y diferentes habilidades. Uh-huh. Sí, sí, sí. Había un equivalente en Sega Genesis que era malísimo. Oh, era de plataformas, ¿no? Sí, no, ese no me gustaba. Pero el del Arcadia era la onda, ¿eh? Difícil, te gastabas una lana jugando esa cosa en las farmacias, pero qué divertido estaba, ¿no? Mi hermano y yo llegamos a gastar mucho dinero en ese tipo de cosas. Y me encantaba que cuando echabas tu superpoder, pues acá bailaba, vueltita y todo, ¡pah! Y todo explotaba, sí, ¿no? De hecho, cuando ibas cargando ibas haciendo el moonwalk. Ah, sí, no, otro rollo. Y todo con música de 16 bits de temas de Michael Jackson, ¿no? Muy, muy bonito el pachón. Ah, qué tiempos. Pues muy bien, carnal, pues regresamos a nuestro tema central del Café Comiquero de esta semana. Sí, nuestro tema central, que más bien son varios. Que son varios, y que pues hemos declarado oficialmente el nombre de este tipo de programas, ¿verdad, carnal? Sí, ¿cómo se llaman? Se va a llamar el Café Comiquero Quick Shots. Quick Shots es así como que de disparo rápido. Uh-huh. Aparte, pues los shots de café, ¿no? Que pues son, cada que salen como que cómics nuevos. Sí, sí. Y sí, llevan poquitos números. Pues ni modo de que hablemos nada más de una serie. Sí, porque como que no da para tanto, ¿no? Ay, sí, te voy a platicar. Vamos a rellenar como una hora con dos números. Pues que... Hay gente que quiere armar su programa a raíz de un panel, pero en fin. Okay. Es que dependiendo del sapo la pedrada. Hazlo de Alan Moore. Con ese tiempo, bueno, el señor puede escribir un panel y se echa 20 hojas, ¿no? Pero bueno. Digo, dependiendo del sapo la pedrada. Sí, exactamente. Bueno, y entonces, bueno, como este es el caso en el que vamos a pues dar pequeños reviews y recomendaciones y de qué nos han parecido cómics nuevos que han aparecido en los últimos par de meses, digamos. Uh-huh, uh-huh. De Marvel y de DC, por cierto. Algunos cómics nuevos, otros no tanto, pero vaya, le hemos dado la oportunidad a algunos. Y hemos escogido en total 6. Esperemos que nos dé tiempo. Ojalá que nos dé tiempo. O sea, cada quien vamos a reseñar 3 títulos diferentes, ¿no? Sí, sí, así es. 3 de Marvel, 3 de DC. Uh-huh. Uh-huh. Yo particularmente traigo 2 de Marvel, 1 de DC. Uh-huh. Y al revés, traigo 2 de DC y 1 de Marvel. Y pues, vámonos. O sea, sé que sí nos empieza, pero ni modo. A ver, vámonos con el que no me gustó. Ok. Demos de salida rapidito, ¿no? A lo que vamos, ¿no? Sí, sí, no quiero hablar mucho de nada, ¿cierto? No, ok. Pues me di a la tarea de leer el par de números que lleva publicado. Superior Iron Man. Superior Iron Man, ok. ¿Ese quién está trabajando? Lo escribe Tom Taylor. Tom Taylor. Y lo dibuja, ay Dios, el nombre. Gilderoy Sinar. ¿Gilderoy? Sí, Gilderoy. Ah, ok. ¿Gilderoy no era un asesino o algo así? O sea, no era también el... O sea, yo espero que... O sea, no él. El dibujante. O sea, no él, pero evidente. Gilderoy me suena que era un criminal o algo muy famosón, ¿eh? Sí. Estoy casi seguro. Ahorita me sonó, ¿eh? Pero, en fin. Digo, el nombre suena padre y todo, pero un poquito difícil de escribir, pero bueno. Uh-huh. Pues bueno, me llamó la atención porque es como... Es un poquito también copiando lo que es Superior Spider-Man. Uh-huh. De hacer un Iron Man más... ¿Cómo decirlo? O sea, extremo, pero no en el sentido de que esto sea Extreme 90s. De que tenga cañones y todos lados. Ah, no, es War Machine. No, sí, es cierto. Sino en el sentido de que tome decisiones y soluciones que llegan a ser bastante extremas. Ok. Y para empezar, todo esto pasa después de Original Sin. Uh-huh. En donde, por lo que tengo entendido y lo que resumen en el primer número así de rapidito, uh-huh, como que varios héroes terminaron con una personalidad distinta en cierto momento. Más o menos, digo, me toca, más adelante hablaremos un poquito de eso, pero digamos que conocieron secretos de sí mismos que no les hizo ser muy felices. Y por lo que entiendo también, a Tony Stark se le quedó como que esta nueva forma de ser. Uh-huh. Que es bastante douchebag. Hakuna Matata. No, es que eso no. Perdón. Voy a aventar. Hakuna Matata. Tengo algo pesado en la mano, te lo puedo aventar. Perdón, no lo pude evitar. Y digo, es un Tony Stark douche. ¿Más? Por mucho, ¿eh? O sea, me acuerdo de Civil War y Megadush. Y fíjate, es muy curioso porque tiene ideas muy buenas el cómic. Ok. Muy buenas, muy innovadoras. Cosas que de repente uno dice, vaya, ok, eso no se me había ocurrido. Pero el hecho de que Tony Stark sea tan nojéis. Bueno, pero ¿por qué se volvió así? O sea, ¿qué le pasó? Tengo entendido que lo que le pasó en Original Sin lo cambió. Ok. Y que, según a varios héroes, los cambió de cierta manera, pero ya después, cuando se arregla el asunto, o sea, regresamos al status quo después del super gran evento, pues Tony se quedó igual. Ok. Y lo que pasa es esto: Tony, para empezar, muda sus operaciones a San Francisco. Ah, junto con Daredevil. Sí, está tan de moda San Francisco. Bueno, se va para allá. Hipsters, digo, nada, perdón. Un poco. Traigo, perdón, pero todos los sitios que traigo son puro hipsters, pero bueno. Se muda para allá. Y para empezar ya estrena la nueva versión del Extremis. ¿Qué? Extremis 3.0. Órale. Porque es muy buena idea. Porque es la mejor idea del mundo. El asunto es que este Tony tiene una nueva idea. Se nos olvida que Tony también es empresario. Es un industrialista. Sí. Y es capitalista y porco, ¿no? Pero bueno, ¿te acuerdas que ya no tenía Stark Industries, no? La había cerrado y se convirtió en Resilient, ¿no? Bueno. Pues ahora su compañía lanzó una aplicación para smartphone. Ok. Y lo que hace esta cosa es que te descarga una versión del Extremis. ¿En tu teléfono? Para ti. No manches. Lo que hace, pero no, ahora sí que no te da una super armadura ni nada. Lo que hace es, fuera de broma, te dota de... te hace una supermodelo. ¿Cómo? Arregla tu fisionomía, exterior y tu salud para que estés súper sano. Uh-huh. Y tengas hasta el físico de un supermodelo. No manches. Es lo que hace. Y el desgraciado se puso en las calles de San Francisco a regalarla. ¿Qué? Gratis para todos. ¿Cómo? ¿Por qué? Se le ocurrió. Ok. Pero hay un catch, ¿verdad? Obviamente. Para empezar, Tony ya otra vez empieza a beber. Ok, tenemos un problema ahí. Y me encanta que lanza su gran aplicación del Extremis y ya todo el mundo es feliz y contento. Y San Francisco se convirtió en Supermodel Central o algo así. De por sí tienen fama de ser medio... Tienen la medio snobs, pero bueno. Un poco. Y pues a Tony se le ocurre festejar. Ya sabes, sus pachangas. Sí, sí, sí. Y está acá en el... lo primero que vemos es que... hay una pequeña interacción ahí con She-Hulk. Tiene un team-up contra una cosa, alguien que se hace llamar Teen Abomination, que a Tony le dice, ¿por qué este tiene que poner un nombre que refleje temporalidad? ¿Qué va a pasar cuando cumpla 20 años? Ya va a ser Young Adult Abomination. Young Adult Abomination. Okay. O sea, como que no queda. En fin. No, Jennifer, She-Hulk, le dice, no es tan fuerte como Abomination, pero es fuerte, ¿no? Uh-huh. Tanto así que literalmente le vuela la cabeza a Iron Man. ¿Cómo? Así, ¡puf! ¡Adiós! ¿Se arranca la cabeza? Sí. El asunto es que Tony no estaba adentro. La una pura, página de Iron Man 3, ¿verdad? La pura armadura. Y Jennifer se queda de, oye, imbécil, ¿por qué no me dices que no estabas en la armadura? Dice, ay, por favor, y arruinar la interacción humana del team-up, pues como que no. Lo que estaba haciendo Tony estaba en su piscina, en su mansión, con el resto de sus nuevos modelos de San Francisco, festejando, mientras que al mismo tiempo combatía el crimen, ¿no? Muy Tony Stark. Multitasking. Multitasking, ese sí puede, porque es imposible, por cierto. Nadie, ni se crea, nadie puede hacer multitareas. Se realizan tareas, que es distinto, pero bueno. Okay. Y Pepper llega a Pepper Potts y lo confronta de, oye, Mary, pues como que no me gusta lo que estás haciendo, para empezar, porque estás volviendo a beber. Uh-huh. Y me encanta. Que ya establecimos que no es buena idea, ¿no? Y me encanta, tú le dices, ay, por Dios, o sea, tengo mucho tiempo que recuperar, me pasé mucho tiempo sobrio. Ok, Tony, como digas. Y le dice, bueno. ¿Pero qué onda? ¿Por qué estás...? O sea, se convirtió en Charlie Sheen. Se convirtió en Charlie Sheen. Okay. Totalmente un douchebag. Y dice, bueno, ¿y qué onda? O sea, ¿cuál es tu gran truco con esto de Extremis, la aplicación para smartphone, ¿no? Uh-huh. En ese instante, al resto de las personas se les acaba. Y regresan a ser como antes eran. Es que lo que les había regalado era la versión de prueba. Maldito. Y entonces tenían que renovar su licencia. ¿Qué te cuesta $100 diarios? That motherfucker. ¿No, en serio? Y lo que y las implicaciones que eso lleva para la ciudad, eso es lo que me encanta de verdad, porque Pepper le estaba diciendo, pero es que acaso eres imbécil. Estabas así, o sea, hiciste a la gente hermosa por fuera. Por dentro los hiciste. Pero por dentro, o sea, vanos y. Más que vanos, una y creaste una clase social súper alta y al mismo tiempo creaste una sociedad súper baja, como no pueden pagar cochinas. Claro. Hay, digamos, los que ven a su ciudad como bonita y perfecta y están abusando de los que no lo son. Puta, qué horror. Y por otro lado están los desesperados que quieren conseguir tu extremis a lo que más no, a lo, por todo lo que quieran. Y van a hacer cualquier cantidad de cosas ilegales. Y el crimen, ¿no?, se está yendo para arriba. Gran idea, Tony, gracias. Pero le hizo a propósito, a él le valió. O sea, él, y lo explica y Tony Stark también vale cacahuate. ¿Y por qué lo hizo a propósito? Porque quiere ganar dinero, de eso se trata. ¿Neta? Es totalmente en serio lo que te digo. Debe haber algo detrás de esto, o sea, no. Se supone que Tony está cambiado, o sea, no sabemos si es exactamente el mismo Tony o no, o qué le pasó en la cabecita, pero es lo que hace. Ok. Las ideas del cómic se me hacen muy buenas. Y que, bueno, ahorita como lo estás diciendo, me lo estás vendiendo muy bien. Sí. Me interesa bastante leerlo, ¿qué onda? Pero el desgraciado de Tony Stark es insufrible. Okay. Es insufrible, yo no lo aguanto. Bueno, pero entonces quiere decir que el cómic está bien hecho. Está súper bien hecho. Es de esos casos curiosos donde digo, el cómic está súper bien hecho, muchas ideas muy muy buenas, muy imaginativas, pero no me está gustando porque no aguanto a Tony. Eso wow. ya es cuestión mía. Sí, ¿no? Claro, sí, ya es un tema personal, ¿no? ¡Wow! Y algo muy curioso, sí sale Daredevil. Claro, pues cómo no, pues si son los únicos dos que están en San Francisco, ¿no? Algo así. Y pasa algo ahí con. Tiene una interacción Daredevil y bueno, Matt y Tony. Uh-huh. No les quiero arruinar el final del número 2, pero el número 2 te queda. O sea, el final del segundo número de Superior Iron Man. Pasa algo que creo que nunca había pasado. Sobre todo con Daredevil. Pero bueno. Ok. Se los dejo por ahí de tarea. ¿Cuántos números van ahorita de Superior Iron Man? Creo que ya van 3, pero yo leí hasta el 2. Ok. Sí, porque tiene poquito, un par de meses de que salió. Sí, sí, sí. Y. Mira, mi única queja, no es queja, pero el dibujo es bueno, es muy cumplidor este Gilderoy. Uh-huh. Pero en esa escena en particular, cuando cambia la gente de versión extremis a versión normal, siento que le faltó que me hiciera la gente más común, más ordinaria o más fea. Para que de veras sintieras el cambio, que ¿no? Que sintiera realmente el peso. Mm-hmm. De eso fue lo que siento que le faltó. Pero de ahí en fuera, los diseños de... Ah, obviamente Tony tiene una nueva armadura. Que es como toda blanca, ¿no? Y no tiene cara. O sea, no tiene casco. Mm-hmm. Bueno, o sea, sí tiene, pero es transparente para que se le vea la cara. Hijo. O sea, y el diseño y el cómo se la pone y todo eso. Esos efectos de Gilderoy los hace magníficos. Pero digo, por ahí el asunto nada más de que me hubiera gustado más el... Que se notara el contraste de cuando eres... Extremis a cuando no. Ok, pues mira, nada más por el hecho de que dices que es un verdadero desgraciado, pero se oye bastante bien el cómic, ¿eh? Buena idea. Está muy bien, está muy bien hecho todo. Estoy seguro que debe haber algo detrás de eso, o sea, no puede ser nada más así por alguna razón. Debe haber algo. Yo supongo que también lo veremos en números siguientes, supongo. Es probable. Pero chequenlo, vale la pena, pero sí les digo, Tony Stark es completamente insufrible. Ok. Superior Iron Man. Superior Iron Man. Es curiosamente, es un antihéroe porque es un porco capitalista sin sentimientos. ¡Wow! Perfectísimo, carnal. Y pues bueno, ya que estás hablando de Marvel, me toca a mí platicar precisamente de dónde viene para estas ideas, ¿no? Que es Original Sin. A mí me tocó algo bastante complejo de hablar, déjame decirte, porque... Al igual que tú, te puedo decir que esta es de lo que leí, digamos que de mis tareas, esta fue la que no me gustó. Y mira que... Empezamos bien. Y mira que al principio me estaba gustando la serie. Esta serie ya se publicó completamente... Bueno, al menos la serie, la miniserie central, que es Original Sin, ya se publicó en México, en el semanal de Televisa, con una elección bastante sui generis de tie-ins que estuvieron publicando, que quizás es lo que también no me gustó tanto. Es una práctica muy común y muchos, no es secreto para nadie, que las editoriales grandes tienen como que la idea de vamos a hacer un evento, tenemos una miniserie de 7, 8 números, o sea, durante 8 meses tengo línea de historia para jugar con eso, ¿no? Y puedo involucrar a otras series donde salgan los mismos personajes, Por ejemplo, si aquí en Original Sin salieron los Cuatro Fantásticos, los Guardianes de la Galaxia, etcétera, puedo involucrar a las series para que tengan que ver con esto. O, más bien, y o, voy a crear miniseries que acompañen a la miniserie. Okay. En fin, o sea, práctica comercial, ahí que les digo. Televisa decide traer tres tie-ins, tres miniseries, y bueno, de hecho un tie-in de una serie regular, que es Deadpool, y dos tie-ins, que son Hulk vs. Iron Man, y Thor and Loki, The Ten Realm, el décimo reino. La de Deadpool se me hizo una basura. Okay. O sea, honestamente, para empezar, llegamos a un punto ya empezadito de la historia, ¿eh? O sea, en la parte de Deadpool. Y no tenía casi prácticamente nada que ver con Original Sin. Prácticamente nada. O sea, hacía por ahí algunas referencias. Deadpool siendo chistoso, que pues no tiene nada de malo. Pero pues si me lo vendes como que esto es un tie-in de Original Sin, pues la neta no mucho, ¿eh? La de Hulk vs. Iron Man tiene mucho sentido. Está bastante bien realizada, dentro de lo que se puede hacer. La de Thor y Loki está bien, a secas. Lo importante es el resultado que tenemos de esa serie. Y la serie regular. La serie regular, o la miniserie regular, digamos, la miniserie central, es escrita por un gran escritor, que a mí me gusta mucho su trabajo, que es Jason Aaron. Jason Aaron, que ha trabajado, por ejemplo, en Wolverine and the X-Men, lo hizo maravilloso. Que tiene, por ejemplo, Scalp y DMC en Vértigo. Okay. Que es grandes trabajos. Ha escrito a Wolverine. Y en este caso de Original Sin, pues le encargaron a él escribir el evento del verano, ¿no? La historia es la cosa más sencilla del mundo, que es alguien le robó los ojos al Watcher, lo mató, o sea, mató a un ser de energía, se robó los ojos del Watcher, de Watu, el vigilante que siempre está ahí de mirón, que siempre dice que no puede intervenir, pero acaba haciendo exactamente eso, da todo el tiempo, ¿no? Vive en la luna. Y tiene su armería. Y también muchas cosas de su armería desaparecieron. Y entonces empieza un clásico whodunit. O sea, el estilo de contar historias de detectives en el cual la idea de toda la historia es averiguar quién lo hizo y por qué lo hizo. Se le ha comparado mucho esta serie con la de Identity Crisis que hizo DC en su momento, donde había un asesinato también y teníamos que averiguar quién lo había hecho, ¿no? Sí, en ese caso mataron a Orión. No, Identity Crisis. Que mataron a la esposa de... De Elongated Man. Así es, a Sue Dibney. Y después, ¿cuál mataron a Orión? Ah, Infinite Crisis. Final Crisis. Final Crisis. Sí. Mataron a Orión y busquen quién lo hizo. En fin. Exactamente. Que después se les olvidó eso, pero... Pero bueno. Entonces, en esta serie, pues, igual, está este asesinato. Y lo malo aquí es que, bueno, mataron al Watcher, que es un ser místico, fenomenal y todo. Cósmico. Y que, pues... Él observa todo, todo lo guarda, no lleva registros ni en papel, ni en computadoras, ni nada. Todo está en su memoria porque para eso está diseñado el personaje. Y sus ojos tienen la capacidad de absorber mucha información. Entonces, básicamente robarle los ojos es como tener información de pues, casi de todo. Entonces, todo el resto de la serie tenemos a personajes que están metidos con calzador como equipo. Ok. Y fíjate, está el capitán, están los... sospechosos comunes, ¿no? Está la Santísima Trinidad, ¿no? Iron Man, Thor y el Capitán América. Ok. ¿No? Eso no sorprende a nadie. Pero de repente en el equipo, un equipo convocado por Nick Fury, eligió a Punisher. Okay. En el espacio. Ah, ok. Eligió a Bucky, o sea, al Winter Soldier. En el espacio. En el espacio, ¿no? Eligió también a Black Panther. Ok. Que tiene cierto sentido porque pues, es un científico, pues... dignatario de un país, etcétera, ¿no? Escogió a Sailor Moon que diga Moon Knight. ¿Por qué no sé? Necesitas un loquito, ¿no? Seguramente, ¿no? Mark Spector, alguien tiene múltiples personalidades. Y por alguna esotérica razón, Ant-Man, no Scott Lang, no Henry Pym, sino Eric O'Grady, el más reciente Ant-Man, que es un guasón el tipo, ¿no? O sea, se la pasa haciendo bromas. Claro, Wolverine. No puede faltar. Porque, pues, because Wolverine, ¿no? Sí, él está en todos lados. Ah, y también, no nos podemos olvidar, por alguna razón también, Emma Frost. Cada quien. Porque necesitamos que los X-Men estén representados, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Por por ahí también Hulk participa en un ratito. Y porque, y como estaban de moda, Rocket Raccoon y Gamorra. Claro. O sea, tenían que estar. Entonces, bueno, todos estos personajes empiezan a investigar por su cuenta, quién lo hizo, qué fue lo que pasó. El dibujo es de Mike Deodato, que yo sé que no es tu consentido. No, para nada. No es malo el tipo realmente, pero pues aquí le ponen un coloreo muy similar al que le ponen a Jerome Peña en Avengers. Se ve bien, debo decir que cumple, se ve bastante bien el arte. Algo apagadón en los colores, yo creo que es más o menos la idea para hacer un poquito más dramática la historia. Sin darles muchos spoilers, se revela quién está detrás de todo esto. El gran problema que tengo con esta serie es que lo adivinas como la mitad de la historia. O sea, no sorprende a nadie. No sorprende absolutamente a nadie. Y al final del día, digo, esto ya está publicado y spoiler, espero que no les moleste mucho. El gran cambio que nos dejó es que hay un nuevo Watcher. Y ese nuevo Watcher es Nick Fury. Porque dentro de todo el rollo místico espiral, pues él se quedó con todo ese conocimiento del Watcher. Y ahora él es el encargado, siempre tiene que haber uno. Entonces ahora, por alguna histórica razón, se vinculó con ese poder y ahora él es encargado de vigilar el planeta, ¿no? Con su único ojo. Bonito Watcher. Efectivamente. Y dentro de todo, pues hubo un punto en la historia que no sé, al menos en lo que se publicó no se explica muy bien. Alguien dijo unas palabras que hicieron que Thor ya no fuera digno del martillo y ya no lo puede levantar. Entonces, Thor sigue siendo Thor, pero el martillo ya no lo puede levantar, ya no tiene el poder de Thor. Que eso desencadenaría en otra serie que seguramente vamos a platicar después. Y también algo, cosa muy importante, en los tie-ins, que fue lo último que se está publicando, lo que ya terminó, que es de Thor y Loki y el décimo reino, se revela la existencia de un décimo reino dentro de los nueve reinos de Asgard, ¿no? O sea, el demonio con la mitología nórdica, pues de por sí siempre nos... Sí. ¿No? Le inventamos cada cosa. Le metemos otro reino, ¿por qué no? Le metemos otro reino, que es el reino de Heaven. O Haven, el paraíso. Imagino dónde estaba Angela. Efectivamente. Ah, ok. Angela se supone, y aquí se revela en los tie-ins, es una hija de Odín. Es una valquiria, por decirlo de alguna manera, que hubo una gran guerra entre Haven y Asgard, y la toman como rehén. La iban a sacrificar, pero digamos que la angelita que tenía encargado de tirarla casi que era un reactor, pues no lo hace. Y la crían como si fuera también partes de la huesta celestial. Y es de las más poderosas, es la más poderosa de entre todas ellas, y no tiene alas, porque no es realmente un ángel, es una asgardiana. Entonces aquí se revela, le dan un origen dentro del universo Marvel a Angela, crean un nuevo reino con el cual pueden crear más historias y le pintan el dedo del medio a Todd McFarlane, ¿no? Básicamente es la idea, ¿no? Y ya, o sea, creo que es lo más rescatable que puede tener la serie. A mí no, particularmente no me acabó de gustar, o sea, se siente cortada la historia, muy forzado el desarrollo, entiendes muy rápido de qué va la trama y pues las consecuencias son esas, y yo creo que se pudo haber resuelto en mucho menos números, ¿eh? Ok. Pero ese fue el evento del verano, digo. Yo creo que es de esos eventos que mejor lo lees en un TP y se acabó el asunto, ¿eh? Sí. No es como para andarlo siguiendo todo el tiempo. La miniserie de Hulk contra Iron Man pues no está mal. De hecho, varios de los números los escribe en su totalidad Mark Waid, que hace muy buen desarrollo de personajes. Pero la historia no te lleva a nada. Se supone que en esta serie lo que ocurre es que los héroes recuerdan, empiezan a ver cosas de su pasado o a enterarse de cosas que los trauma. Thor de repente recuerda que tiene una hermana y desencadena toda esta parte que ya contamos. Iron Man y Hulk recuerdan un mismo evento en el cual básicamente Iron Man, Tony Stark, es responsable de alguna manera de la creación de Hulk, porque son científicos que tenían una rivalidad, y entre esa rivalidad, al parecer, Tony Stark estaba involucrado directamente en la creación de la bomba gamma y en el sabotaje de la bomba gamma que convertiría a Banner en Hulk. Pero al final del día después resulta que no, que siempre no era tan mala gente de Tony Stark, entonces algo que pudo haber creado una tensión, un conflicto, un cambio verdadero en los personajes, pues la realidad es que no pasa nada. Ese es mi gran problema con esta serie, ¿no? Gráficamente está bonita, no puedo decir que no. Y yo creo que Jason Aaron hizo lo que pudo con dentro de la línea editorial, pero hasta ahí, carnal. Creo que sirve más como para... Cumple el objetivo que tenía que tener, que es dejarte en un punto para que puedas continuar con historias nuevas. Y punto, ¿eh? Más para otra cosa, no puedo decirles que se las recomiendo así ampliamente. Léanla, es divertida, pero no esperen no esperen resolver todos los misterios dentro de Original Sin. O sea, hay más cómics que aparecerán después, como Superior Iron Man, como Thor, etcétera, donde se van a ver más cosas que son las consecuencias de esta serie. No, ok. Pero fíjate, tú leíste, por ejemplo, Superior Iron Man sin haber leído Original Sin y lo disfrutaste y lo entendiste. Sí, entendí que por ahí hubo una bronca y ya. O sea, punto. Así, exacto. Bronca. La verdad es que se queda muy anecdótico Original Sin. Pero bueno, ahí está, carnal. Y pues mira, ya que estamos, vamos a terminar Marvel en este minisegmento. Pues ya que mencionaste a Jason Aaron, me puse a leer Thor. Thor. De Jason Aaron. Ok. Escribiendo. Y ahorita te digo, el dibujante se llama Russell Tauterman. Ok. Ok. La muy sabida y ya cacareada versión está en esta ocasión femenina de Thor. Y mira eso de que Thor, precisamente el primer cómic que empieza con Thor ahí todo derrotas en la luna, me parece. Sí, de hecho. Tratando de levantar el martillo, supongo. Y que no podía. ¿No? Y de hecho, están ahí todos los asgardianos preocupados por él porque lleva días sin comer, sin dormir y solo se queda ahí lamentándose. Y literalmente tienen que hacer la intervención y llegan sus papás. ¿Llega Odín? Estaba Gaia y estaba Odín. Sí, porque de hecho en la miniserie de Thor y Loki Odín regresó. Es por lo que, de hecho, me enteré. Muy, muy divertida la interacción entre Odín y Gaia. No, hombre. La verdad, no, porque pues Odín acusando a Gaia de, lo consientes demasiado y mira cómo quedó, ¿no? Pero mamá, no. Pero mamá. En fin. Y Odín es muy ya harto de la actitud de Thor. De, bueno, ya levántate, ¿no? Total. Y Odín dice, bueno, pues no podemos dejar aquí a Mjolnir, ¿no? Pues bueno, ya agárralo, levanta, pero no puede levantarlo. ¿Odín tampoco? No puede levantar. Ah, Chihuahua. De hecho, nadie puede. Todos los asgardianos habían intentado levantarlo y con el nodo martillo no pudieron. Llegó Odín, que fue el que creó el hechizo de Mjolnir. Sí. Y no pudo levantarlo. Dijo, ah, caray. Y Gaia se pone a burlarse de, tú tampoco eres digno, ¿no? Y, ay. A ver tú, vieja, no. Si no. Yo no pude, no, tampoco, así que olvídalo. Y esa es como que la parte bonita. El cómic en realidad empieza con un ataque a una base submarina de una empresa que no me acuerdo cómo se llama, Saxon, ¿sabes? Roxxon. Sí, clásica en el universo Marvel, ¿eh? Roxxon Chemicals, ¿no? Por parte de los Jotun. ¿Los Jotun? ¿Los gigantes de hielo? Sí, llegan a hacerla ahí, al fondo del mar, ahí llegan a hacerla de jamón. Ok. Y se los traen a todos. Y se revela que quien está detrás del ataque de los Jotun es nada más que nuestro viejo amigo Christopher Eccleston, Malekith. Christopher Eccleston. Okay. Malekith, el elfo oscuro, que aquí sí le ponen personalidad. Sí. Y estaba buscando un artefacto en particular. Pero no, hasta ahorita, bueno, en ese ¿no momento, era el casco de French in Winters? No. En ese momento todavía no sabíamos qué era. Bueno, regresando al asunto de que Thor no puede levantar su martillito y Odín tampoco puede y nadie puede. Llega un mensajero a la luna con todos los Asgardianos y le dicen, oigan, pues tenemos una bronca. Los Jotun invadieron Midgard. Ok. O sea, Midgard, la tierra. ¿Sí? Y pues hay broncas. Y me encanta que dice que, le pregunta así al líder de, ¿y qué hacemos? Y tanto Odín como Gaia responden al mismo tiempo. Gaia diciendo, vamos a la guerra, y Odín, no, nos regresamos a Asgard. No, bueno. Bueno, pues ¿qué te pasa si yo doy las órdenes? Y Gaia de, aquí las órdenes las doy yo, tú regresaste porque quisiste, ¿no? Tú me dejaste a cargo y ya te friegas. No te friegas. Y es un comentario muy bueno de, pues mira, yo, dice Gaia, yo considero que no lo hemos hecho tan mal, ya que las murallas de Asgard, pues, o Asgardia en esta ocasión, pues no se han derrumbado, no como en otras ocasiones cuando tú gobernabas. Uy. Así de golpes bajos. Y estaban en eso discutiendo cuando por fin se levanta Thor. Ok. Y le dice, bueno, ¿y a dónde vas? Voy a la armería y después me voy a casa. Pero sin Mjolnir, ahí lo dejaron, nadie puede levantarlo, así que pues ahí se queda. Llega, se ve ahí que Malekith es mala onda, mala gente, ya sabes. Crean un par de personajes para que pueda matarlos, para cimentar su maldad. Sí, claro. Y llega por fin Thor a hacerla de jamón. ¿Con qué? Con un hacha. ¿Te acuerdas? Ah, claro, sí, el hacha que sí. Que tenía en God of War. Cuando era Young Thor, ¿no? Cuando era Young Thor, pues con la misma. Sí, sí, sí. Y no puede. Sí. Es derrotado horriblemente. ¿Puede comandar el trueno todavía? No. No. O sea, es un asgardiano normal. Es un asgardiano normal otra vez. Y tan no puede que... digamos que la parte fea es que los Jotun agarran de los brazos a Odín. Malekith agarra el hacha. Y ¡fuma! Dios brazo. ¿Le cortan el brazo a Odín? No, perdón, a Thor. ¿Te acuerdas cómo estaba el old Thor en... Oh, shit, sí, cierto. God of Thunder? Claro. Le faltaba un brazo. Oh, crap. Y ahí lo dejan, ahí lo tiran al abismo de las profundidades, ahí que se muera. Ah, caray. Y el primer número termina cuando llega una persona a la luna a agarrar el martillo de Thor. ¿En un traje espacial o qué? No. Ok. Lo agarra, lo levanta y ya puede tomar el poder de Thor, que es nuestra nueva Thor. Ok. Y después, la verdad es que la actitud de la nueva Thor me encanta porque... Se empiezan a ver sus dos personalidades, ¿no? Está la que los demás notamos, que es la que habla en Gerald English. Uh-huh. Pero por dentro en su cabeza está pensando todas las cosas, pero como una persona normal. Qué padre está eso. De repente dice, bueno, ¿y cómo lo hago para volar? Y, para levantar el vuelo debo blandir el martillo y no sé qué. O sea que tengo que girarlo así, ¿no? ¿Y sabemos quién es? No. No, de hecho, cuando por fin toma el Bjolnir y saca la armadura y dice, bueno, tengo una máscara, lo cual creo que es bueno. ¿Mm? O sea, como que no quiere que sepa quién es su... O sea, quién es su verdadera identidad. Todavía no sabemos. No sabemos ni su nombre ni nada. No, nada más okay. Le decimos Thor. Bueno, y de hecho al principio ya no toma el título de Thor. Simplemente agarra a Bjolnir y sabe que algo debe hacer porque... ¿Mm? Sabe que los Jotun están invadiendo Midgard. Después nos enteramos que lo que estaban buscando... Era un cráneo gigante que encontraron en las profundidades. Ok. De algún gigante del pasado, supongo. Ay, sí, no lo sé. Y todavía no lo sabemos. Vemos mucha interacción de la nueva Thor con todo su... con los Jotun. Muy divertido porque por fuera completamente con confianza y poder. Pero por dentro todas las dudas del mundo. O sea, es nueva, ¿no? O sea, es que es nueva, ¿sí? Es totalmente nueva. Y lo que vemos eso sí es que cuando llega a la base que estaba en el suelo oceánico, uh-huh. Los conalados... La piña debajo del mar. Insisto que tengo algo pesado en la boca. Te puedo pegar con eso. Ahora la condenada base la congelaron toda el agua para que estuviera encima de la superficie. Así que ahora ya podías caminar hacia ella, ¿no? Y lo que encuentra Thor en los interiores de la base es a los asgardianos congelados. Fueron a la guerra y perdieron. Y después llega otro salón donde estaban todos los Avengers congelados. Fueron a la guerra y perdieron. Ok. Así que queda ella. Contra los Jotun y para liberarlos. Contra Jotun y contra Malekith y todo. Oh my god. Y ahí no les quiero hablar el final del segundo número porque pues, también creo que ya salió el 3, uh-huh. Pero o sea, se va a tardar hasta el 2. Pues ese queda, ese sí está interesante. Ok. Está padre, está interesantón. Buen personaje el nuevo Thor. Sobre todo por ese como que conflicto de personalidades. Y muy buenos misterios, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué es lo que encontraron en el fondo del mar? ¿Cómo llegó a la luna? ¿Por qué? ¿Por qué? Está padre eso. Está padre, hay cosas pochonas. Eventualmente yo creo que Thor regresará a usar el martillo, ¿no? Es una idea temporal, muy seguramente. Pero hay que disfrutarla mientras esté, ¿no? Sí, es como Superior Spider-Man. Sí, sí, sí. Oye, te oye padrísimo, ¿eh? Sí, padre, lo que está padre. ¿Es Jason Aaron? Jason Aaron, ahorita me sembró el nombre del dibujante, pero... búsquenlo, la verdad es que está padre. Sí tiene muchas cosas buenas. Y me encantó ese detalle de lo del brazo que le cortan a Thor y que pues es un... O sea, te están dando pistas, ¿no? De lo que va a ocurrir en un futuro con él. Sí, parece que sí. Uy, qué bárbaro. Está bueno bien, eso, ¿no? Muy bien. Que fue muy polémica esa decisión, ¿no? De convertir a Thor en mujer porque era casi... ¿Cómo se atreven, no? Pues pues es el que sea digno. Hey. Así dice el encantamiento. A mí ni me digan. Ahora resulta que ni Odín es digno. ¿Ja? Claro que no lo es. No, pues meten cada bronca. Por eso no lo es. Buenísima recomendación, carnal. Y van ahorita dos numeritos. Van dos numeritos. Bien, pues vámonos del otro lado. Vámonos con la casa del enfrente, ¿no? La distinguida competencia, que es DC Comics. Evidentemente siguen con la línea del nuevo 52, pero bien importante, hay títulos que se están saliendo de la norma de lo que considerábamos clásico del nuevo 52, ¿no? Y sobre todo porque también no se están metiendo con el resto. Eso está padrísimo. Y vamos a empezar con uno que también lleva poquitos números, lleva tres números, quizás ya salió el cuarto publicado, que es una chulada de cómic, ¿eh? Algo bien diferente a todo lo que está publicando en tanto en Marvel como en DC, ¿eh? Es un cómic que se llama Gotham Academy. Gotham Academy o Academia de Ciudad Gótica, muy ad hoc con el tema de que hay una serie que se llama Gotham, ¿no? Y, pues, aprovechas el nombre. Es una serie que, fíjate, si lo hubieran escrito en un universo previo a los nuevos 52, queda. Si lo hubieran escrito en un universo pre-crisis, queda. Si lo escriben en los nuevos 52, queda. Ok. O sea, detalles más, detalles menos, pero en general es una idea muy, muy lógica y muy padre, aprovechando a un personaje muy importante en el mito de Batman, que es Ciudad Gótica. Ah, ok. Ciudad Gótica, sí, a ver, ahí te va. Descríbeme Metrópolis. Ah, pues es una, es como Nueva York, ciudad de rascacielos y sol, donde la gente va a trabajar en el tren con estos portafolios, todos sonríen y son pachones. Ajá. ¿Cómo sería una escuela en Metrópolis? Algo así como el MIT o la UCLA. Ajá. Pues un montón de, como el Harvard Business School, que todos son los payasos, pero bueno. Todos acá que parecen supermodelos y todos caminan rápido. Y todos, ¿cómo sería el diseño de la escuela? Sería algo así como ¿ves la pirámide esa fea que está en el Museo del Louvre actualmente? Con el estacionamiento, así. Ese estilo, ¿no? O sea, modernista, mucha luz. Exactamente. Okay. Descríbeme Ciudad Gótica. Ah, esa cosa la diseñaron unos adictos al opio. Según dice el Ayas Snow. Según el Ayas Snow y Jackie Tavagna le enseñaron unos adictos al opio, y así quedó. Ciudad muy gótica, precisamente, sí, de estilo gótico precisamente. Uh-huh. Con un montón de gárgolas para gargolear. Sí, hay que gargolear, por supuesto. Sí. Oscura. Sí. Que nos evoca casi como si fuera el oscurantismo, incluso. Sí, sí, sí. ¿Cómo sería una escuela ahí? Esa sería, se me hace más como Inglaterra. Es como entre Cambridge y Hogwarts. Exactamente, ya, le diste al clavo. O sea, después de pensar. ¿En serio? Ese fue, yo creo que el razonamiento al que llegaron los creativos detrás de Gotham Academy, que en este caso hablamos de Brendan Fletcher y Becky Cloonan. Maravillosa escritora Becky Cloonan, o sea, me encanta el trabajo que está haciendo aquí. Ella también está haciendo portadas para la serie, con el arte es de Carl Kershaw. En buena onda, traigan este equipo creativo a México, de veras. Okay. Becky Cloonan, me encanta el trabajo que está haciendo. Carl Kershaw, el arte luce muchísimo, es muy bonito, muy limpio, muy manga en algunos momentos, pero sin querer ser manga fuerzas, ¿no? O sea, es como una influencia manga. Si has visto arte, digamos, como de, no sé, con sus respectivas salvedades, de Adam Warren o de Raúl Treviño, ¿no? No es ese tipo de manga, es como un estilo más suavecito, de un poco como de manga shoujo, con las respectivas salvedades, un poquito de Miyazaki salpicado por aquí y por allá. Ok. Con un coloreo muy bien hecho, y tienes Gotham Academy. La historia, efectivamente, es como Hogwarts. Hay una estudiante nueva que llega a esta escuela, que es una academia de las más prestigiadas en Ciudad Gótica, y que de hecho está financiada y tiene becas por parte de uno de los ciudadanos más prominentes de Ciudad Gótica. Lex Luthor. Perdón. Ese es mal chiste, perdón. Sí. Lex Luthor, bueno, sí, un tiempo que sí pudo haber pasado, ¿no? No, Pre 52, ¿acuerdan que compró medio Ciudad Gótica en Cataclismo? Y sí, claro. Y fue presidente de Estados Unidos. Así que bueno. Pero bueno, ya se sabe Bruce Wayne, supongo. Es Bruce Wayne, ¿sabes por qué? Porque es Batman. Sí, supongo. Sí, efectivamente. Entonces, efectivamente, o sea, él se encarga de financiar y de dar becas, ¿no? Para la Academia de Ciudad Gótica. Y él lo dice, yo estudié aquí muy poquito tiempo. justificando un poco el hecho de que sí estudió poco tiempo, pues en el tiempo que vivían sus papás, y después fue cuando se fue a vagar por el mundo, o sea, ya sabes que pues, es vago, magos, ajá, y para aprender a ser Batman. Claro. Batman vago. Exactamente. Pero bueno, desde Frank Miller era vago. Eso es muy cierto. Eso es verdad, ¿eh? Entonces la historia revuelve acerca de estudiantes de la Academia de Ciudad Gótica, la Gotham Academy, que existe esto en el universo del Nuevo 52, en el universo escrito por Scott Snyder, ¿no? Con la corte de los búhos y todo el rollo. Está Batman en el involucrado, existe Batman en esta realidad, pero eso es parte como del paisaje. O sea, eso es el background, el setting en el que nos mete la historia, ¿no? Tenemos básicamente dos protagonistas. Una de ellas es una estudiante que ya tiene, digamos, es la sophomore, o sea, ya tiene su segundo año, ¿no? En la escuela. Exacto, el segundo año. Y se llama Olive Silverlock, que es de cabello plateado. Me recuerda un poquito a una joven Storm, por decirlo de alguna manera. Medio morenita. El dibujo no te pone niñas supermodelos, o sea, son chicas de una escuela preparatoria, más o menos, un high school, muy normalitas, ¿no? Y están todos, o sea, todas las cosas tipo Archie que te puedas imaginar, ¿no? Existen, ¿no? O sea, existen los bullying, la importancia de buscar dónde sentarte a comer para que no estés con los nerds, no estés con los con los deportistas, con los muy poco populares, o sea, todo eso que han visto, por ejemplo, en Mean Girls con Lindsay Lohan, lo mismo, ¿no? Y Rachel McAdams, no se les olvide. Rachel McAdams, por supuesto. Y llega una chica nueva de intercambio, que es una maravilla. Que se hace llamar, bueno, tiene un nombre en japonés, pero se hace llamar, es una chica oriental, se hace llamar Maps. ¿Maps? Maps, de mapas. Okay. Porque es lo que le gusta hacer. Ah, ok. Le gusta hacer mapas. La cartógrafa. Es cartógrafa. Me acordé de alguien. Pero bueno, le encanta todo ese rollo, le encanta, digamos que es otaku de los mapas, para pronto, ¿no? O sea. Ok, eso está extremo. Ajá, ya, hay otakus de cualquier cosa, ¿no? Sí, eso es cierto. Y hay misterios, o sea, todo parecía que como que, bueno, es una escuela que puede pasar ahí. Hay misterios en esa escuela, ¿no? Hay un lado norte de la escuela que nadie quiere ir porque algo muy malo pasó ahí. Y quien estuvo, el ala oeste de Hogwarts. Algo así. Y quien estuvo involucrada, pero no recuerda absolutamente nada, es Olive. De hecho, ella estuvo fuera de la escuela durante un tiempo por algo muy traumático que le pasó. No sabemos bien qué es, pero tiene que ver con Batman. Ella alucina y detesta a Batman. Ve la batiseñal en el cielo y casi casi le da asco. Ok. Algo muy grave pasó con su familia. Y no ayuda para nada de que hay gente, digamos las plásticas, ¿no? Incluidas en este asunto, que tienen como una especie de culto, una especie de ritual, hacen como una especie de rituales donde como que se adora una especie de dios murciélago. Ok. Y estaban invocando a alguien, porque se supone que había una chica que falleció y que muchos años atrás vivió en la Academia de Ciudad Gótica, y es como un personaje central en la trama, pero que es un fantasma muy Hogwarts, ¿no? Entonces están haciendo todo ese ritual para invocarla, pero Olive y Map se involucran, las cosas salen mal, y pues ahora hay una gran bronca ahí dentro de todo el ambiente sobrenatural en la escuela. Todo esto al mismo tiempo que estamos viendo cómo crecen los personajes, cómo se desarrollan. La interacción entre Olive y Maps es divertidísima. Olive es muy centrada, quiere ser como que guiar a la pobrecita por los recovecos de la escuela, ¿no? Y ella todo lo ve con ojos de asombro. Me encanta porque la escritora, bueno, y el escritor, Dan Fletcher, participa en ese sentido. Te dotan de dos visiones muy interesantes. Te dan información respecto a la escuela muy puntual, muy concisa, a través de los ojos y de la experiencia de Olive, al tiempo que con ella desarrollan todo el aspecto dramático de la serie, ¿no? Y Maps no es el relevo cómico, porque no es realmente su papel, pero es todo el asombro. Es para que tú como lector te identifiques y tengas ese sentido de asombro de todo lo nuevo que es Gotham Academy. Ella lo ve, Maps lo ve en el sentido de una alumna que está en la Academia de Ciudad Gótica. Tú lo ves porque que es un cómic nuevo, una idea fresca, algo que no se les había ocurrido y que ahora lo llevan a cabo de manera muy muy bien hecha, muy divertida, muy entretenida, con dos personajes que poco a poco se están dando a querer. No me extrañaría al rato ver cosplay de ellas, o suéteres o ropa oficial de la Gotham Academy. O sea, es oro molido la idea, honestamente. Y es un cómic que solito se mantiene, no se mete con nadie. Sabes que Batman está ahí en el gargoleando por ahí. Y ya. O sea, te sirve para crear y contar tu historia. Muy recomendable este cómic. Consíganlo, búsquenlo. Ojalá llegara a México. Y ojalá que Becky Cloonan venga a México. Sería maravilloso, carnal. Ok. Excelente. Qué buena recomendación. Sí, sí, sí. Ha tenido mucha muy buena aceptación y mucho éxito, ¿eh? Sí. De hecho. Sí, bastante. Y ahora entiendo por qué. Uh-huh. Sí, lo voy a conseguir, ¿eh? Ya, vendido, sold. ¿Qué más tenemos, carnal? Hablando del universo de DC y hablando del universo de Bats, la cantadísima serie de Batgirl. He hablado un poquito de ella y digo que es fantástica. Trabajo de Cameron Stewart y Bob Starr. Y es como que no es exactamente la crítica, pero lo dicen, esta Batgirl es hipster girl. Hipster girl, ok. Y sí, por supuesto que lo es. Y sabes qué bueno. Porque ya hace falta algo así, ¿eh? La historia es más o menos sencilla. Pasó por ahí una bronca con Bárbara y digamos que su super equipo anterior, o algo así. Estaba entre ellos asociada con Dina, con Black Canary. Que aquí son las Birds of Prey. Más o menos. Que aquí como que le bajan la edad a ambas. Un par de chicas en sus principios de sus 20s. Ok. Y Babs acepta un trabajo en una universidad en otro lado de la ciudad. Burnside. En Ciudad Gótica también, pero ok. De hecho, es por eso que le dicen Bad Girl of Burnside, porque en esta ocasión es donde trabaja, bueno, donde tiene sus operaciones. Ok. Y pues consigue, muy a la onda de, hazte de un roomie, se consigue a una chica muernita llamada Frankie, con la que pues bueno, ya de ahí se ponen a vivir, etcétera. Y muy padre que en las primeras interacciones que vemos, ves que se pone la pachanga de su vida y Babs se pone hasta las chanclas. Se va despertando a las 2 y cacho de la tarde, bla, bla, bla, con una cruda espantosa. Y es así que la manda por los cafés. Y es ahí donde empezamos a ver que, o sea, mucha de la interacción, porque Babs, pues, muy joven, contemporánea, se la pasa en el teléfono, ¿no? Por supuesto. En el WhatsApp, ¿no? En el WhatsApp, y cuando y hasta por WhatsApp le piden los cafés, ya ni siquiera la pueden dejar en paz por ahí. Digamos que el primer caso que vemos es que le tiene que recuperar la laptop a alguien que pierde su laptop ahí en el café. Y consideren esto, con todo y la resaca del mundo, va a perseguir al criminal. Le gana porque no representa a Tamad Mayo, trabajo para ella. Batgirl. Pero no significa que sea bueno para su salud. Termina por ahí saltando la guacara en un bote de basura. Canto Oaxaca. Regresando se encuentra con Dina, que aquí no esperaba ver. Me encanta eso. Que Dina, pues, gritando por teléfono, pues deshace su teléfono. Y vemos entonces que Dina y Babs tuvieron por ahí un desacuerdo muy grande. Porque a Bárbara tampoco ya Dina le caía. Así como que, oye, pues ¿qué haces aquí? Ya no te quiero ver. Le pide Dina asilo a Babs un rato porque pues, su departamento se quemó. Ok. Y Bárbara se friquea porque le dice, oye, pero ahí tenía también mi equipo y mis cosas. Y dice, oye, ya no me hablas, pero bien que metes tus cochinadas en mi casa, ¿no? Y dice, ah, bueno, pues perdón. Bueno. En fin. ¿Y la recibe con todos los hipsters, con todos sus roomies? Pues sí, básicamente dice, oye, se va a tener que quedar en el sillón y te aguantas, ¿no? Pues ya, ¿qué? El primer caso que le toca resolver a Bárbara es el de... Hay un sujeto que se hace llamar... Dios, ya no me acuerdo cómo se llama el desgraciado. Pero bueno, es alguien que literalmente junta información de diferentes personas y les publica en una página que se llama Blackbook. ¿Blackbook? Sí. Y es como Facebook. Pero a la mala onda. Ok. Porque es como que son tus intimidades encontradas al público, ¿no? Ok. Y el chiste es, pues, tratar de por ahí ponerle una emboscada. Bárbara se tiene que hacer de un perfil en una cosa que se llama... Ay, ¿cómo se llama? ¿Hook? Que es algo así como... ¿Cómo se llama? ¿Tinder? ¿Tinder? ¿Qué es Tinder? Es como que una especie de... ¿Cómo le podríamos decir? Como un perfil de citas. Dios mío, así estoy pero perdido, ¿eh? ¿O qué? Métete al meme, ¿ves? Hay cada broma ahí, buenísima, en fin. Yo de por eso lo conozco, está padrísimo. Y va, en total consiguen que le pongan atención. Y Bárbara dice, bueno, pues voy a necesitar un nuevo traje de Batgirl. Y es por eso que tiene un nuevo traje. Literalmente se tiene que ir a comprar ropa para poder hacer su traje, porque ni, no tenía ya nada. Todos los equipos del anterior se le quemó en el incendio. ¡Qué buen pretexto! Eso está chido. Todo lo que tenía en la casa de Ina pues, se quemó. Sí, pues sí. Pues ya no tiene, ahora va a tener que conseguir otras cosas. Total que a través de su perfil este de Hook lo consigue, hacerse la información de, bueno, quién se hizo de su laptop que tenía Bárbara, que donde tenía todo su trabajo para la universidad y pues ya valió queso. Y va a tener que hacerle frente pues, al cuate que manejaba el BlackBook. Lo vence de una manera muy... muy creativa, muy de Bárbara. No les quiero mencionar. Recordemos que es un genio, o sea, Bárbara es sumamente inteligente. Y por empezar tiene una memoria casi estilo Taskmaster, que nada se le olvida, ¿no? Pero bueno, más salvo cuando tiene resaca. El primer número termina muy bien, muy entretenido, muy padre. Pero es a partir del número 2 en realidad, bueno, 30, es el número 1 es el 35. 35 de la colección, o sea, no renumeraron. No renumeraron, eso me hizo muy curioso. Está bien, no sé, no importa, de todas maneras se disfruta. Okay. En el número 2, fíjense, en el número 1 vemos como que el creep que se hace de la información de los demás y la postea en internet. Sí. En el número 2 se enfrenta a un par de fangirls de una serie estilo las chicas superpoderosas de hace unos años. ¿Cómo crees? Es totalmente en serio. Y Batgirl se va haciendo famosa en las redes sociales, en Pintagraph. Pintagraph, okay. Pinterest y Instagram, todo en uno, ¿no? Exacto, todo en uno. Bárbara, pues como que no le gusta ese tipo de publicidad también. Esto no sé, es muy chistoso porque te vistes de fetiche murciélago para salir a golpear criminales. De fetiche de murciélago hipster. Hipster, claro. Sí, claro. Pero todavía no te gusta tener la fama, en fin. No, eso sí, el traje es grita cosplay, ¿no? O sea, todo en este condenado cómic grita cosplay. Sí, cañón. Todo. Bueno, y para empezar, la interacción entre Dina y Bárbara me encanta porque como no se llevan ya muy bien, Dina es un poco amargada y a cada rato le está gritando de cosas a Bárbara. Bárbara es muy alegre y pachona y demás, pero tiene como que su límite, ¿no? Ya cuando Dina le empieza a gritar de, ay, ya, vieja, cállate. Y aguas que te grite, porque... Y aguas que te grite. En el segundo número, si quieres, no pasan tantas cosas. Se entera de un par de cosas nuevas acerca de también. Como que hay un gran misterio. En el primer número, le llega un mensaje a su celular de: yo sé quién eres, Batgirl. Y así de: oye, hay alguien que sabe mi identidad. Empieza a descubrir otras pistas también. En el número 2, se enfrenta a estas fangirls buenísimas. Hay una interacción muy bonita que es: recuerda cuando veía las caricaturas con su papá, Jim. Pero Jim le decía así de, pero pues analiza lo que está pasando, las técnicas que están haciendo, trata de actuar como la protagonista, ¿qué harías tú? Entrenándola desde pequeña. Está con eso, es pachón, ¿no? Es buen número, pero siento que de los tres que ha habido, porque el miércoles pasado salió el número 3, siento que es el menor. El siguiente número es el que se me hace, bueno, ya, o sea, ya te ganaron, ¿no? Que es la portada de Paulina Rubio, ¿no? Digo, bueno, es la de Billions. De Billions. Eso porque hay una fake Batgirl. ¿Cómo? Hay alguien que se está haciendo pasar por Bárbara. Como si fuera... ¿Vieron esa película de The Bling Ring? Con Emma Watson, que se pone a robar casas de famosos. Sí. Algo así. Oh my God. Pero obviamente llega Bárbara a hacerse la de jamón de, oye, pues me estás arruinando la reputación, ¿no? Total que al principio no saben quién es. Dentro de la trama Bárbara y sus amigas se van junto con Dina, no muy alegre por cierto, se van a una exposición de arte en honor de quién creen. De Batgirl. De un artista que se hace llamar Daggertype y sale Batgirl. Y empiezan a criticarla horrible de, oye, pues cómo se atreve esta superheroína a posar tan frívolamente, sin ningún contexto, sin ningún mensaje. Y Bárbara de, pues si yo no fui, no, es la doppelganger. Y se frustra muchísimo porque dice, bueno, pues cómo voy a atrapar a esta monigota, ¿no? Y hay una escena súper creepy, que es dentro de la colección de fotografías y de arte, se ve una Batgirl en silla de ruedas. Jesus Christ. O sea, es súper feo porque estás viendo un mundo donde Bárbara es una chica normal, tiene su vida también relativamente normal, tan normal como puede ser Batgirl, y de repente ves esa imagen grotesca. ¿Y te acuerdas de verdad? Digo, nosotros lo sabemos, espero que en ese universo no pasó, uh-huh. pero... Como que te hace sentir incómodo. Sí, o sea, bastante. Todo estaba bien en el cómic y de repente, pum, te sueltan esta bomba nuclear. Sí te saca de onda, ¿eh? Saca mucho de onda. Muchísimo. Y más porque dentro de la colección como que le dejaron un mensaje de, oye, pues, veme en tal lugar, ¿no? Mm. Se enfrenta a su fake Batgirl, quien le... básicamente le quiere robar la fama. O sea, lo que quiere es suplantar a Batgirl. Matarla y quedarse ella con el título. Bueno, mire, está interesante ese análisis, ¿eh? O sea, de la fama como un asset, algo que quieres buscar a costa de lo que sea, ¿no? No, no les revelo quién es la fake Batgirl, pero en cierto momento les revela de que ella estuvo, o sea, cuando participó en la exposición de fotografía, donde pues, en realidad ella posó, ella era la modelo para, uh-huh. para esa grotesca exposición. Le especificaron que hiciera la fotografía en silla de ruedas. Oh my god. Que ellos querían que la hiciera. No se sabe quiénes son ellos, no se sabe quién pagó para eso. Pero es específico. O sea, hay una amenaza contra Bárbara. Mm. Oh, qué fuerte. Está súper. O sea, es un cómic muy, muy agradable, visualmente muy bonito. Babstar hace un trabajo genial. Yo ahorita le estoy pasando algunas páginas a mi hermano y o sea, ve la. No, la cantidad de expresiones faciales que hay en una sola página, muchísimo. Va a estar para la mole. De veras, ¿eh? Sí, de veras que sí. O sea, tienes este cómic tan, tan pachón, tan bonito, pero con esa amenaza latente. Wow. O sea, está creepy, está bonito. La verdad, síganlo, está muy padre. Bueno, la gran crítica que le han hecho en varios, digámosle, círculos especializados es que, oye, se les hace un producto muy... muy colocado para cierto público nada más, que son para personas, o sea, yo se los pongo así, de veras, no está pensado para el varón heterosexual en sus treintas, lo que no significa que no puede, que no los que puede hacerlo y de todas maneras disfrutarlo. Pero, a mí se me antoja leerlo. Pero ¿no? Definitivamente no está dirigido. No es el target. ¿Eh? No, está dirigido para personas indistintamente de su género que estén en sus veintes, a principios de sus veintes. Que está bien. Que está perfecto. O sea, necesitamos lectores nuevos. Sí, claro. ¿No? Está perfecto, a mí me encanta la idea. Y sobre todo, ok, sí está dirigido, sí es un producto dirigido, pero es un producto inteligente. Sí, o sea, no, respeta tu inteligencia. Exactamente. ¿Eh? O sea, hay buen misterio, hay buena acción, el color es precioso, el dibujo, el trazo, pues no me dejas mentir, es maravilloso. Excelente. Y le da un también, igual que Gotham Academy, es una bocanada de aire fresco. No solo en DC. Sino en general. En la industria del cómic, sobre todo en el género de superhéroes, es una bocanada de aire fresco impresionante. Ahí está. The Batgirl of Burnside. The Batgirl of Burnside de Cameron Stewart y Babstar. Cameron Stewart, fíjate que él lo conozco más como dibujante, ¿no? De hecho, él hace como que el layout básico, así de, oye, okay. Ponme esto va aquí, esto va acá. Babs hace el trazo sobre ese layout. Sobre ese layout, pero bueno, pues ves el resultado, ¿no? No, chulada. Buenísimo, carnal. Fíjate. Pachón. Dos títulos de la Batifamilia, digamos, ¿no? De la Batifamilia lejana, ¿no? La Batifamilia lejana, exacto. Pues ahí te va otro más. ¡Ey! Y el último con el que cerramos este programa de los... del Café Comiquero Quick Shots. Los Quick Shots. Que también es del universo DC, ¿eh? También es de la Batifamilia, por decirlo de alguna manera. Que es... curiosamente, mencionaron este artista de invitado en la mole. Que es el dibujante de este cómic, Chad Hardin. Que es Harley Quinn. Tan vilipendiado a veces por nosotros. Honestamente sí. Y en algunas cosas teníamos razón de vilipendiarlo, en otras la verdad es que no. Ok. Lleva hasta ahorita creo que 12 números publicados. Yo leí los primeros 8, que es casi prácticamente el primer arco y cachito. Y qué buenos números, ¿eh? Okay. Muy divertidos. Ok, qué bueno. Está escrito por Jimmy Palmiotti y Amanda Conner. O sea, bye. Sí, no, o sea, una maravilla, la verdad. Por diversión no paramos. Por diversión no paramos, o sea, es algo que me gusta, que el cómic no se toma realmente en serio. Ah, ok, qué bueno. O sea, es comedia, pero no es comedia tan boba. O sea, de repente sí estiran un poquito el personaje de Harley, haciéndole hacer muchas cosas que son dignas quizá de Deadpool. Necesitaban su Deadpool, creo. Necesitaban su Deadpool, y creo que lo obtuvieron perfecto con Harley Quinn. Aún así siguen siendo respetuosos de su origen, de su estilo. Quizá mucho más de lo que eran al principio en los 52, ¿eh? Está el enamoramiento de toda la vida con el Joker. Su identidad como Harley Quinzel. Una psicóloga. Exactamente. Y ese, pues, también romance y no con Poison Ivy. Ah, también está Ivy. Ahí. Que eso viene desde Bruce Team, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. No tan explícito, pero sí. Uh-huh. Pero hay, bueno, luego les pongo. Hay una interacción con Harley y Batgirl, con Bárbara, donde le hace la rápidamente el comentario, ¿no? Bárbara, uh-huh, le hace la lección así de. O sea, que Harley y tú son amigas, así como que. Amigas, ¿no? Y me encanta que Harley, pues, con toda la inocencia le dice. Así como la gente dice que Supergirl y tú son amigas, y Bárbara cambia la conversación de inmediato. Pero okay, bueno. Y también está bueno eso, ¿eh? World's Finest. Okay. World's Finest. Pero bueno, en este cómic de Harley Quinn, fíjate que algo que me gustó mucho es, uno, no se toman en serio, ¿no? El dibujo de Chad Hardin, muy buena elección, ¿eh? Muy buena elección porque es un dibujo limpio, sencillo. Entiende muy bien la comedia, y qué bueno, porque muchas cosas que gritan que es el estilo de Amanda Conner. El número cero es una chulada. ¿A poco? Es una chulada porque es divertidísimo, es romper la cuarta pared y lo que le sigue. Ok. El número cero es, digamos, que el que cumple muchas funciones. Una es presentar al personaje en una nueva situación, o sea, sacarla de su zona de confort. Pone el setting para todo lo que será la serie regular, y aparte te da la oportunidad de jugar con muchos artistas, porque prácticamente cada página o dos páginas fueron dibujadas por un artista diferente. Ok, eso está curioso. Todo está escrito por Palmiotti y Amanda Conner, que constantemente hacen comentarios dentro del propio cómic. Entonces, en este cómic, Harley Quinn está en como su bodega, digamos, donde guarda. La lógica que le puso ahí Amanda es que ella es ladrona. Muchas de las cosas las vende y obtiene dinero y todo, pero muchas cosas se las queda. Entonces debe tener una mega bodega donde guarda cosas. Y entre esas guarda cómics. Y está leyendo cómics. Y ella se empieza a imaginar cómo sería o quién sería el dibujante ideal para su cómic. Ok. Y de ahí en adelante son historias, o sea, cortitas, super referenciadas, autorreferenciadas en una o dos páginas, con diferentes artistas dibujando al personaje, y Harley diciendo, este sí me gusta, este no me gusta, este ¿por qué se te ocurrió? Qué buena idea. O sea, criticando muchas cosas de la industria, ¿no? Incluso. Por ahí hay arte de Tony Daniel. Ok. Que a Tony Daniel me encanta que Amanda Jimmy, pues ahí en un comentario del director Scott, pues dijeron, vamos a sacarle zona de confort. Y vamos a hacer que haga una Harley Quinn robot. Gigante, como tipo Godzilla. Okay. Una Mecha Harley, ¿no? Mecha Harley, exacto. Y en una de esas, Mecha Harley se come un edificio. Le cae mal el estómago y acaba vomitando el edificio en el Shea Stadium, ¿no? O sea, es una burrada por ahí. Hay un, por ahí hay unos paneles que son dibujados por diferentes artistas. Está Walt Simonson. Está Jim Lee, pero Jim Lee, me encanta el comentario porque, ¿te acuerdas que Harley Quinn había salido en Hush? Sí. Y había una escena donde Harley pelea contra Batman y le tira como unas cosas en la cabeza a Batman, del teatro, unos costales, ¿no? De arena. Uh-huh. Es la misma escena. Ok. De hecho, nada más le photoshopearon encima el traje de Harley, o sea, bueno, Jim Lee le dibujó el traje nuevo a Harley y ahí está la escena, ¿no? Y dicen, hace el comentario Jimmy y Amanda, dentro del propio cómic, que pues qué barato es esto, ¿no? O sea, dice, oye, pues, ¿cómo se atreven a que nada más dices Jim Lee va a estar en mi cómic y es la página que ya había dibujado y solamente le encimó el traje, ¿no? Ok. Y el comentario en la vida real es que, pues sí, o sea, Jim Lee tenía tiempo de dibujar otra cosa, pues hizo eso, ¿no? O sea, le dijeron, pues mira, haz esto, más para que sea el chiste, ¿no? Y Está por acá Harley monologueando y está así Batman y le dice: "I'm Batman". Y le dice Harley: "Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé". En el cómic original de Hush le dispara unas cosas, unos costales y le caen en la cabeza, ¿no? Son costales de arena del teatro para bajar el telón. Aquí hace lo mismo, pero dice Jimmy Palmiotti: "¿De qué está relleno los costales?". "Ah", dice Amanda, "seguramente de los de las regalías que se lleva Jim Lee con cada una de las páginas que hacen". No, es una sátira ahí buenísima. Por ahí hay una que me encanta también, que sale, que la dibuja Darwin Cook. El señor Darwin Cook, otra que dibuja Bruce Timm. Órale, ok. Darwin Cook es particularmente hilarante porque Harley y Catwoman llegan como a un crucero y están robando a la gente. Y entre los que están robando está Jimmy Palmiotti, sale dibujado por Darwin Cook, y sale Amanda Conner. Okay. Sale Amanda Conner dibujada con un vestido de noche, pero con la boob window de Power Girl. Y Jimmy Palmiotti dice: "No, yo voy a detenerlas porque no sé qué", ¿no? Y le parten la cara a Jimmy Palmiotti. Claro. Y Amanda Conner acaba sonándose tanto a Harley como a como a Catwoman. Y le dice por ahí Jimmy: "No, no, espérate, no seas tan ruda con la de los cuadritos rojos y negros, porque de ella vamos a comer durante mucho tiempo". Híjole, qué buen comentario. No, buenísimo. Termina ese cómic y alguien saboteó la bodega donde estaba Harley leyendo sus cómics y todo este rollo, y las explotar. Y ella se salva y pues alcanza a rescatar algunas cosas y decide irse de la ciudad. Y se va a otra ciudad, a Nueva York, literal Nueva York, para empezar una nueva vida. Y se lleva todo en una motocicleta, va súper cargadota, y se lleva una especie como de mascota, que es un castor disecado. Ah, ok. Y habla con él. Claro. Porque pues, está loquita, ¿no? Sí, por supuesto. El setting es que alguien, un antiguo paciente del asilo Arkham, que no es el Joker, un antiguo paciente, le dejó una propiedad en Nueva York, un edificio que en la parte de abajo tiene locales, en la parte de arriba tiene un loft donde ahora ella puede vivir. Entonces tiene una nueva razón para moverse para allá, una nueva casa, un nuevo elenco de apoyo, y de ahí empiezan las aventuras de Harley Quinn en Nueva York. El humor es bastante divertido, pero de repente es muy oscuro en algunas cosas. Harley no tiende el corazón para matar, excepto cuando son gente inocente. Yeah. O perritos. Yeah. Adoptó a un perrito porque su dueño hipster lo traía casi casi que arrastrando y el perrito soltó una lágrima. No. Ella soltó una lágrima y literalmente se llevó arrastrando al hipster con la correa del perro en la moto, ¿no? Ah, okay. Y el perrito se lo subió a la moto y el perrito iba bien feliz. No. Entonces lo adoptó. Pero te digo, o sea, así como tiene esa capacidad para la ternura, es despiadada en muchas cosas, ¿no? Se consigue un trabajo de día porque pues la propiedad sí se la dieron, pero pues debe mucho de impuestos la propiedad, tiene que pagar reparaciones, tiene que comprarse cosas, entonces pues se mete a básicamente dos trabajos. Se pone maquillaje, porque su piel en esta realidad es blanca. No sé, blanca. Ah, okay. No sé ahí qué le pasó. Pero bueno, o sea, es como el tipo del Joker, ¿no? O sea, que se quedó con ese tono pálido. Y se tiene que maquillar todos los días, o sea, maquilla así el cuerpo y la cara para salir a trabajar como psicóloga. Ese es su trabajo como de día. Y más tarde se mete a un roller derby de demolición. Por supuesto que lo hace. Y obviamente le va súper bien porque pues, la chica sabe pelear, ¿no? Entonces tiene por ahí esa doble vida y aparte todo el tiempo alguien la quiere matar porque alguien puso un contrato sobre su cabeza. Uy. No sabemos quién, pero todo el tiempo ha habido asesinos que están buscando acabar con ella. Hasta que conoce a un gran aliado que le dice: "Yo te voy a ayudar a encontrar quién le puso preso a tu cabeza". Que es un señor, pues ya senil, que se mueve en un carrito de esos de como del supermercado, que tiene parte cyborg, se llama Cyborgman. Cyborg, ok. Original. Y se supone que él fue un superespía en los años 50. Sufrió un accidente y le reemplazaron parte de su cuerpo por cosas que costaron como $1,000,000. $1,000,000. $1,000,000 el hombre nuclear. Exactamente. Y dice, sí, para el momento estaba súper bien. Tenía un brazo robótico, tenía una pierna robótica. Pero no crees que se veía muy estético. Era como pues, un cyborg, tipo Deadlock, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Dice, el problema es que cuando te haces viejo, pues pierdes fuerza, pero las cosas siguen pasando igual. Así que ahora pues tengo que andar en este carrito porque literalmente es como si cargara 50 kilos de basura, ¿no? Ok. Y contrata a Harley para tomar venganza contra espías rusos. Espías rusos que son como células durmientes que quedaron activadas durante la Guerra Fría, entonces... Órale, ok. Algo oscuro eso también. Está bastante oscuro ahí esa parte. Todas las portadas son de Amanda Conner, en los interiores de Chad Hardin. Divertidísimo el cómic. Muy, muy divertido. No se toma en serio, la verdad. Quizá de repente el hasta dónde estiran los límites de Harley Quinn llega a ser un poquito... Se saca de onda, no sabes de verdad por qué de repente mata, de repente no. Como que es medio aleatorio en esa parte, pero como que ya empezaron a encontrar la voz correcta para el personaje en esta nueva realidad, ¿eh? Entonces, qué muy recomendable también, ¿eh? Y qué bueno, porque Harley es de esos personajes que son sumamente queridos por muchos. Y aunque sigue siendo como teibolera, la realidad es que su personalidad es diferente. O sea, sí trata de ser muy, muy apegada a la Harley clásica, ¿no? ¿Mm? O sea, dentro de el nuevo contexto, claro. Hay que decirlo. Uh-huh. Ok. Mira qué bueno. Sí. Con todo y todo, había que darle una oportunidad al cómic. Sí, sí, exactamente. Definitivo. Y bueno, pues viene Chad Hardin. ¿Está bien? Viene Chad Hardin. Uh-huh. Ojalá viniera la escritora, pero bueno. Ah. Y ya, pues una vez traigan a su viejo. Sí, ¿por qué no? Pues, no está de más. Y pues bueno, carnal, pues ahí están. Tres recomendaciones de Marvel. Tres de DC. Uh-huh. Estos son los... Los quick shots del café comiquero. Efectivamente, carnal. Y pues, qué padre, mira. Sí, es padre luego poder echarse un clavado en las cosas nuevas que están saliendo, ver en qué va. Uh-huh. Luego también, ¿no? Pues ver cuál era el alboroto por los cómics. Uno se cuenta de, ay, bueno, pues hacen alboroto por algo. Uh-huh. Fue padre, ¿eh? O sea, es padre luego también poder darse un tiempo para buscar ese tipo de cositas. Oh, sí. Y fíjate, muchos cómics como con una temática muy feminista, ¿no? Uh-huh. O muy femenina, ¿no? Sí. Harley Quinn. Harley Quinn. Gotham Academy. Batgirl. Thor, entre comillas. Thor es Thor. O sea... Uh-huh. Todo lo que es mujer. Todo lo que es mujer. Pero es Thor. Habla como Thor. Pega como Thor. Es Thor. Bien. Y pues, carnal, ¿qué tal? Estuvo interesante, ¿no? Esperamos que les haya gustado. Ojalá que déjenos por ahí un comentario si les gustaron las recomendaciones, si ya los leyeron, qué les han parecido. Y si no los han leído, pues denles un chance, ¿verdad? Denles un chance, sí. O sea, porque valen la pena. Valen completamente la pena, carnal. Hasta los que no nos gustaron tanto, tienen algo que aportar. Sí, es curioso. En el caso de Iron Man te digo, no me gustó, pero eso ya es muy personal mío, porque realmente el cómic está muy bien hecho. Uh-huh. Y en el de Original Sin, pues sí, no te puedo decir que la historia es la gran cosa, pero al menos el arte de Deodato funciona bastante, bastante bien. Mira, curioso. Y pues, carnal, pues yo creo que con eso estamos cerrando esta emisión número 89 del Café Comiquero. Se acabaron los 80s. Sí. Próximamente, pura música noventera. Se aguantan. Y pues, carnal, nos queda más que decir que tanto el mundo de Marvel como de DC, que es un mundo extraño. Afortunadamente siguen siendo mundos extraños. Todavía hay cosas extrañas en esos mundos. Así es. Y nos queda más que decirles gracias. Totales. Hasta la próxima.